aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través de nuestro canal iVox de Aquí La Voz de Europa y desde la Tribuna de España. Pocos días antes de las elecciones, la red social Facebook cerró decenas de páginas de lo que ellos llaman la derecha radical. Esas páginas contaban con 1,7 millones de seguidores y publicaban contenidos contra Podemos, los independentistas catalanes y la inmigración masiva. Pocos días antes, Facebook había llegado a un acuerdo con dos empresas, Neutral y Maldita.es, para controlar lo que ellos llaman las fake news o noticias falsas en Internet. El problema es que ambas empresas de comunicación vienen del entorno de medios de extrema izquierda como La Sexta o El Diario Público, por lo que nos parece que no somos muy mal pensados si creemos que ambas empresas no van a ser neutrales en su trabajo y que se van a dedicar a sabotear de manera sistemática a todos aquellos contenidos que no van de la mano de la propaganda globalista de izquierdas. Por si no fuera poco, con tener a dos empresas izquierdistas españolas haciendo de censores en Facebook, tenemos también a una ONG norteamericana de nombre Avaaz ejerciendo también la censura. De hecho, ha sido esta empresa Avaaz la que le dio la orden a Facebook para que cerrara las páginas web patriotas de España. ¿Nos explica alguien qué hace una ONG de Estados Unidos decidiendo los contenidos que un español puede o no puede ver en Facebook? Es de locos. No sabemos quién controla esta empresa Avaaz, pero no nos sorprendería si tirando del hilo nos encontráramos con el sospechoso habitual de siempre, George Soros. Y si Avaaz no fuera aún suficiente, tenemos a la organización que está en la cumbre de esta estructura de censura mundial contra todos aquellos que se oponen a esta dictadura globalista, la Liga Antidifamación. Una auténtica maquinaria de censura que reconoce públicamente que trabaja conjuntamente con YouTube, Google y Facebook para censurar todos aquellos contenidos que no gustan a los que están detrás de este proceso de destrucción de las soberanías y de las identidades nacionales. La Liga Antidifamación también está detrás de las famosas leyes contra el odio, que no son otra cosa que leyes para callar y, si fuera necesario, encarcelar a todos los disidentes que no están de acuerdo con el discurso oficial y de pensamiento único del sistema. Todo al mismo tiempo que defiende al etnoestado de Israel, que pocos problemas tiene para controlar sus fronteras, su seguridad y la inmigración ilegal, con los métodos más brutales. Por supuesto, en Europa, estas leyes siempre van contra los mismos, contra aquellos que se oponen a la inmigración masiva y al poder anglosionista en la sombra. La extrema izquierda, los podemitas, los separatistas, las feministas, ellos podrán seguir mintiendo y difundiendo noticias falsas sin que ningún Neutral, ni ningún Avaaz, ni ninguna Liga Antidifamación les cierre ninguna página. Internet ha supuesto un golpe muy duro para los planes de los globalistas. Pensaban que sería una herramienta de mayor control de la población, pero al final ha sido un total descontrol para ellos. Y están muy nerviosos, por lo que solo les queda la censura pura y dura. Nosotros la vivimos con el cierre total de DN Televisión, pero son muchos más los nacionales que la están sufriendo. Ayúdanos a romper esta censura con tu colaboración. Difunde este audio y todos nuestros programas para que su censura no tenga ningún efecto y acabemos todos juntos con la dictadura de los globalistas. Bueno, y empezamos el debate de esta semana. Antes de comenzar, quería comentaros brevemente que se ha publicado en la prensa local de Cartagena que la Fiscalía del Odio de allí, de Cartagena, ha iniciado acciones contra la Tribuna de España y contra varios de sus colaboradores por supuesto contenido islamófobo. Entre esos colaboradores me encuentro yo, Miguel Blasco, Todavía no sé exactamente a qué material islamófobo se refiere, si es algún comentario en este programa o algún artículo que haya escrito para la Tribuna de España, pero estoy a la espera de recibir alguna notificación y en cuanto lo hagamos, pues seréis puntualmente informados. Parece mentira que tengamos que estar recordando siempre lo mismo programa tras programa. Aquí no estamos en contra del Islam, lo hemos dicho un montón de veces. Estamos en contra de la islamización de España y de Europa. Son dos cosas completamente distintas. De hecho, hemos dicho muchas veces que Europa puede y debe colaborar con los países musulmanes. No nos interesa ni a los europeos cristianos ni a los musulmanes tener ningún conflicto entre nosotros, conflicto del cual las dos partes saldremos perdiendo. Hemos hablado muchas veces a favor de aquellos libaneses, sirios o iraníes que han estado luchando en la guerra de Siria contra los islamistas de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Hemos hablado muchas veces a favor de los palestinos, precisamente por lo que nos identificamos con ellos, porque no queremos ser nosotros, los españoles, los futuros palestinos. No queremos que venga una inmigración masiva e ilegal desde fuera y que nos desplace de nuestro propio territorio y que se produzca una sustitución étnica, que es lo que se produjo en Palestina, donde la población árabe, autóctona, musulmana, aunque también cristiana, fue desplazada por esa inmigración masiva de personas que luego fundaron el Estado de Israel. Simplemente nos oponemos a esta influencia islamista, sunita, wahabita, que cada vez tiene más poder en el Islam de Europa. Eso es lo que estamos denunciando programa tras programa. No tiene nada que ver defender la tierra que has recibido, la cultura, la identidad que has recibido de tus padres y de tus antepasados con el racismo, con la xenofobia o con la islamofobia. Cualquier musulmán de buena voluntad que viera que en su país de origen, en Marruecos, en Egipto, en Irán, estuviera teniendo lugar un proceso parecido, por ejemplo, que estuviera recibiendo inmigración masiva de norteamericanos, por ejemplo, que empezaran a implantar esta cultura basura de Hollywood, de la Coca-Cola, de la comida basura, de la degeneración social y moral, pues por supuesto, ese musulmán, si fuera agradecido y si fuera honrado, pelearía contra ese proceso de destrucción de su cultura local y de su cultura nacional. Y nosotros apoyaríamos absolutamente a ese musulmán. Como digo, estamos programa tras programa diciéndolo, en los debates, en las entrevistas, en el parte de la invasión. Nos oponemos a la islamización y a la influencia del Islam radical en España y en Europa, no contra el Islam. El Islam es una religión que tiene sus cosas criticables, como el resto de las religiones, y si consideramos que algún punto es criticable, pues la libertad de expresión nos ampara para hacerlo. Y eso, como digo y termino, no tiene nada que ver con oponerse a la islamización de tu país y de tu continente, que es una posición completamente legítima y perfectamente legal y que no debe provocar ningún tipo de problema a nadie. Y dicho esto, pues pasamos ya a la tertulia de cada semana. Nos acompaña esta semana de nuevo Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿qué tal? Hola Miguel, hola Manuel, hola a todos nuestros oyentes. Sí, una semanita más con vosotros para hablar de estas elecciones que hemos tenido. Manuel es Manuel Canduela, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos, a ti Vicente, Miguel y por supuesto a nuestros oyentes que están fieles como cada semana al otro lado de la línea telefónica. Si os parece, brevemente, antes de entrar en el posible fraude o el posible engaño que haya podido haber en las votaciones, pues vamos a realizar una valoración política de los resultados. El vencedor, pues evidentemente, ha sido el PSOE. Un PSOE que con el señor Pedro Sánchez estaba de capa caída, con apenas 84 diputados y cayendo, y yo todavía recuerdo cuando, nada más, producirse la moción de censura, como prácticamente de golpe las encuestas empezaron a inflar masivamente al PSOE, pero con subidas de 30 o 40 diputados descaradamente y una serie de encuestas que misteriosamente han coincidido bastante con el resultado final. Teniendo en cuenta el precedente andaluz, donde todas las encuestas fueron un absoluto desastre y ni una sola de ellas supo prever los resultados electorales, pues la verdad es que nos hacen sospechar bastante. Ha aumentado la participación en unos 2 millones de votantes y, curiosamente, coincide casi al 100% con el aumento de los votos del PSOE, que han sido justamente esos 2 millones. Por su lado, el independentismo ha crecido masivamente en la región vasca y en la región catalana. También resultados bastante raros después de todo este proceso, de este golpe de Estado separatista, que en Cataluña el llamado voto constitucionalista haya bajado. Desde luego no se entiende. En la región vasca se entiende igual, a lo mejor un poco más, porque el régimen del 78 lleva 40 años expulsando todo lo que sea España de ambas regiones, de la vasca y de la catalana, y así hemos llegado a este punto casi de no retorno. El gran perdedor ha sido el Partido Popular, con una bajada gigantesca, espectacular, bastante llamativa también. Ciudadanos sube y hace posible pues ese gobierno de concentración entre el PSOE y Ciudadanos. Veremos las presiones que hay a partir de ahora dentro de España con el IBEX 35 y fuera de España con Bruselas. Y finalmente pues está el resultado de Vox, un partido que ha movilizado grandísimas cantidades de personas en sus mítines. La verdad es que extraña. Han conseguido 24 diputados, más de 2 millones y medio de votos, que está muy bien en un partido que dice, que defiende o que dice defender estos postulados, pero aún así se ha quedado bastante por debajo de lo que decían las encuestas y de lo que decía pues la realidad que contemplábamos, que era que la izquierda estaba de capa caída, que la gente estaba harta de inmigración masiva, que estaba harta de Aquarius, que estaba harta de separatismo, que estaba harta de ideología de género. Todo indicaba que tendría que haber habido una bajada importante de la izquierda y una subida importante de la derecha, y ha ocurrido todo lo contrario. Muchas incógnitas, muchas preguntas, muchas cosas que investigar, porque la verdad es que estos resultados son bastante extraños. Pues sí, son muy extraños, porque todo el mundo nos los ha metido, por lo menos por internet, hasta la saciedad, todos los mítines de Vox con un montón de gente, incluido el de aquí de Valencia, que fue metieron un montón de gente en el Palacio de la Ciudad de las Ciencias. Lo que hablamos en estas cosas, después dirán al respecto de que los votos ocultos, la gente dice una cosa o hace una cosa y después vota la otra. Sí, pero es demasiado extraño, demasiado extraño. Ellos mismos barajaban una cortina de entre 70 y 90 escaños y no querían ser muy optimistas. Lo he visto por internet en un montón de encuestas entre ellos mismos, entre gente de su cuerda, y al final se ha quedado la cosa en lo que se ha quedado. La verdad es que no he visto los resultados, no he querido verlo. Estoy totalmente en contra de las elecciones y no he querido verlo. Y ya os digo, el batacazo, por lo visto, batacazo, literal no, un poco por las expectativas que ellos tenían, que no han sido las que se han conseguido, pero es, pues eso, es por lo menos un partido que defienda este tipo de postulados, pues que obtenga en España 2 millones de votos. Ya era hora de que lo viéramos, de que alguien levantara la cabeza, por lo menos, y se viera algo, aunque no es lo mejor para nosotros, lo tenemos muy claro, no son totalmente lo que dicen ser antisistema. Bueno, el aumento de los 2 millones de votos del PSOE, vamos a ver, no sé cuál ha sido el porcentaje en cada una de las provincias o en cada una de las autonomías o en cada una de las regiones españolas, pero tengo muy claro que el voto es subsidiado. ¿A quién va a votar? ¿A quién os pensáis vosotros, por ejemplo, aquí en Valencia, que nadie se pensaba, con todas las barrabasadas que han hecho, con las reinas magas, con el carril bici que han inundado Valencia, que han atascado completamente Valencia, con un montón de metidas de pata que han tenido, que vuelvan a ganar? Vamos a ver, si desde que empezamos con este tema de que cualquiera que llega a Valencia puede pedir una ayudita de 500 y pico euros, 530 euros mensuales, solo por residir en Valencia, siendo extranjero, por supuesto, esos extranjeros que entran, pues eso, de patera, gente que no viene a trabajar, gente que no viene a ganarse la vida, gente que viene a la ayuda. ¿A quién pensáis que puede votar? Por favor, vamos, estas cosas caen por su propio peso, caen por su propio peso. Dos cosas que quisiera comentar antes de pasar, de correr un poco el tema y hablar de las elecciones. Señores, ¿dónde va a quedar ahora Ciudadanos? Ese partido que ya comentamos en un programa anterior, que era el del señor Rivera, el pseudonazi, el del brazo en alto, ¿va a pactar de verdad con el PSOE? Vamos, que no lo dude nadie, por supuesto que va a pactar, pero yo os... Esta sensación que tengo al respecto de cómo ha quedado el abanico electoral, el panorama electoral en España después de las elecciones, ¿alguien cree que con las imágenes que hemos visto de mítines de Podemos y tal, que además no hemos visto muchas y las pocas que hemos visto han sido verdaderamente de poca gente, incluido el PSOE, incluido el PP, que han ido... No digo que hayan ocultado sus mítines, pero yo no les he visto el bombo que he visto en otras elecciones, porque ya lo habían amañado, como tenía que ver esto. No hacía falta demostrar que yo en un mítin meto 8.000 o 10.000 o 15.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia o en el PSOE. No hacía falta poner... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos lo cocinan todo, porque no hace falta demostrar, dar ninguna posición de fuerza de cara al enemigo, porque no es tan enemigo, porque esto hay que repartirlo y salimos a lo que vamos. Otra cosa, antes de pasar la palabra, el PP tiene lo que se merece. Tiene lo que se merece. Un mazazo en la cabeza por tonto, por dejadez, porque no han sido nunca fieles al ideal, aunque lo llamemos de la derechona española, no han cumplido nunca lo que han dicho, han pactado siempre, han buscado las triquiñuelas para mandar en uno o en otro sitio, simplemente por intereses espurios de partido, como hará el PSOE con Ciudadanos, como harán todos estos partidos de la memocracia esta que nos han vendido, y ahora entraremos a comentar otros temas. Te paso la palabra a Manolo para que comentes algo del tema. Pues a mí me es difícil hacer ningún análisis porque de entrada no me creo los resultados en absoluto, es que no me creo nada. Son demasiado ideales, demasiado perfectos para el PSOE, para ese Pedro Sánchez que de una forma extraña llegó al poder hace nada, que tuvimos todos claros los que sabemos cómo está funcionando la política a nivel global y estamos cada semana analizándolo y transmitiéndolo, pero no solo nosotros, no quiero ir de elitista, de repente trascendió clarísimamente que este hombre era un empleado de Soros, de ese poder progre globalista. Estos resultados son demasiado buenos, muy perfectos para él como para ser reales, aparte de que luego entraremos en si hay o no posibilidad de hacer fraude electoral. Como digo, cada programa me resulta increíble que en España, uno de los países más corruptos de nuestro entorno, la gente envuelva con un halo de magia o de casi santidad al proceso electoral y cree que ahí no pueden haber elecciones, cuando ahí se están jugando pues los sillones. Directamente no se juegan la mamandurria de un sitio o de otro, se juegan toda la mamandurria, toda de arriba abajo. Así que, por supuesto que hay fraude electoral y luego hablaremos cómo lo pueden estar acometiendo, ya no solo la manipulación electoral. Sobre Ciudadanos que habéis nombrado, pues a lo mejor no apoya al PSOE, no les hace falta ahora quemar ese cartucho y continúa ahí un tiempo en la sombra y criticando y haciéndose pasar por un partido de derecha, algo que en absoluto es, porque no tiene ni un solo valor de derechas. Y bueno, si alguien dice, no, es que la unidad de España es de derechas, bien, pero es que Ciudadanos la defiende así, de aquella manera, es federalista y al mismo tiempo está por ceder todo tipo de soberanía nacional a entes internacionalistas. Con respecto a Vox, para mí que le han robado los votos masivamente. Por supuesto que no me creo que de repente ese PSOE de Pedro Sánchez, que en la calle, lo palpable, lo real, el día a día, eran críticas constantes a Pedro Sánchez y al gobierno socialista por la mala situación de paro, de crisis, de sueldos en precario, la mala situación de seguridad, como decía Miguel, todas estas leyes, el tema de Franco que ha acabado hartando a la gente, el tema del separatismo, que hace nada y nadie nos ha demostrado que ese cabreo se haya pasado, movilizó a millones de personas en toda España contra el separatismo y haciendo claramente a Sánchez responsable de haber pactado con los separatistas y los nacionalistas. Es decir, no me creo que esa España, de repente, de golpe y porrazo, haya votado toda a Pedro Sánchez. Lo mismo, lo palpable, el pálpito que teníamos todos, pero es que hasta los periodistas, los progres, estaban aterrorizados. Era que Vox iba a arrasar. Ha conseguido un gran éxito, por supuesto. No voy a ser yo el que tire por tierra 24 diputados, pero desde luego no ha sido el arrase que desestabilizaba el sistema. ¿Esto cómo ha podido suceder? Cuando vemos eso, decía Vicente, que es que no ha habido grandes mítines. Bueno, el otro día el PP en Valencia sí llenó en la Plaza de Toros, pero Podemos a última hora parece que echó algo de músculo y parece que fue algo de gente, pero el único partido que ha movilizado masas electorales y entusiasmo y militancia en las calles ha sido el partido de Abascal. Por mucho que nos pese, porque sabéis la opinión que tenemos profunda de este partido, pero por otro lado era positivo que un gran número de españoles empezara a perder miedo a toda esa serie de postulados por los que otros hemos sido demonizados, criminalizados y estamos siendo perseguidos en estos momentos. Entonces, algo raro, evidentemente, ha pasado ahí. Las excusas dicen, no, es que bueno, los jóvenes ante el miedo de Vox, pero bueno, no quedábamos durante la campaña que masivamente los jóvenes y las redes apoyaban a Vox. Además, no es la percepción que se tiene políticamente. Cuando un joven tiene miedo a que venga, pongamos el caso, el fascismo, porque están muy adoctrinados, no se le ocurre votar al soplagaitas de Pedro Sánchez. Hubiéramos visto un auge de los antifascistas, hubiéramos visto el auge del Coletas o Podemos con aquello de los fachas a pedazos y antifascismo ya y todos aquellos eslóganes que lanzaron en Andalucía. Andalucía es una de las provincias más de izquierdas de España. Allí consiguió Vox un éxito importante. La traslación unos meses después es la décima parte de ese éxito. No tiene prácticamente ningún sentido. Y cuando algo no tiene ningún sentido y coincide totalmente, como digo, con los deseos de esta élite masónica que nos gobierna, también hemos sabido que Pedro Sánchez es el invitado al Bilderberg. Señores, no hay que ser muy espabilado para pensar que aquí ha habido tongo. O sea, es que los gobiernos occidentales, las democracias occidentales, no son más que dictaduras soterradas. Señores, ¿es ser conspiranoico esto? Bueno, estamos hablando del partido del 11M y yo afirmo que esto ha sido un 11M, pero sin bombas. Desde luego es más fácil tapar un pucherazo electoral que tapar la verdad de un 11M, y aquí se hizo lo segundo, entonces ¿por qué no se iba a hacer lo primero? Como he comentado antes, esto empezó en la famosa moción de censura, que es a partir de la cual se dispara de manera misteriosa la intención de voto a favor del PSOE. Una moción de censura que, recordemos, la llevó a cabo el Parlamento Español después de que un juez, creo que era el juez Andreu, pues decretara la culpabilidad del Partido Popular en el caso Gürtel. Luego supimos que este juez Andreu también estaba un poco en la órbita del señor Soros. Un señor Soros que enseguida lo primero que hizo fue reunirse en secreto con Pedro Sánchez. Más tarde se volvería a reunir con el señor Borrell y le dio la orden, por lo menos visible, de convertirse en el nuevo punto de recepción de toda la inmigración masiva procedente desde África. No sabemos si también se le dio otra agenda oculta al señor Sánchez, que, viniendo del señor Soros, que es el capo en la sombra de la Unión Europea, solo puede ser acelerar la federalización de España para debilitarla y fortalecer el gobierno de la Unión Europea. También este Sánchez, que junto a Rivera ha sido el principal asistente de España a las reuniones del Club Bilderberg de los últimos 4 años. Parece que estos dos personajes van a tener mucho que ver en el futuro cercano de España. Pero como decían Manuel y Vicente, ¿Qué sentido tiene que el PSOE sea el partido más votado en Madrid, en Castilla y León, en La Rioja, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, regiones donde el PSOE estaba de capa caída y en vías de desaparición hace relativamente poco tiempo? ¿Cómo es posible que ahora sea el partido más votado? ¿Cómo es posible que en esta explosión de patriotismo que ha habido desde el 1 de octubre del año 17, el voto de la llamada derecha, aunque ya sabéis que Ciudadanos y seguramente el PP tampoco, no entran ahí, pero bueno, oficialmente sí, y cómo es posible que sea prácticamente exactamente el mismo que el del año 2016? No tiene absolutamente ningún sentido. Mientras tanto, Podemos baja, pero más o menos ha mantenido el tipo, y el PSOE ha tenido una subida absolutamente incomprensible. Vox, como decía Manuel, incomprensible también, que en Andalucía prácticamente de la nada y con pocos medios sacara un 10% de votos, y ahora con muchísimos más medios, con una presencia mediática multiplicada por 1000, y tenga prácticamente el mismo porcentaje de votos. No tiene ningún sentido. Hablan de la ley DON, que divide el voto de la derecha, vale, todo lo que tú quieras, pero para mí no es explicación suficiente para estos resultados tan increíblemente extraños como el resultado extraño de Esquerra Republicana, que ha duplicado el número de votos, que no se sabe bien de dónde ha salido, porque del PDeCAT no le han ido. Y finalmente, lo que han dicho también antes Vicente y Manuel, resultados en Cataluña y Comunidad Valenciana, absolutamente incomprensibles, este aumento de la izquierda y del separatismo, sobre todo y especialmente en la Comunidad Valenciana, donde su población estaba absolutamente harta de este tripartito izquierdista-separatista, y en la cual el partido Vox ya ha detectado posible fraude masivo en el voto por correo y ha pedido un recuento electoral de las papeletas. Sí, esto, la cosa es muy fuerte. Vamos a ver, hemos comentado en otras veces, hablando de elecciones por hablar, el tema del que se cocinan, que se manejan los datos, que los datos se tergiversan, que se utilizan algoritmos, fórmulas matemáticas para sumar, para restar. Es algo muy sencillo. Vamos a ver, ¿por qué un gobierno soberano con suficientes medios y, si le hacen falta más, los adquiere, tiene que contratar una empresa privada para el manejo de los datos electorales? No lo entiendo. Me parece algo sumamente inexplicable. Otra cosa inexplicable, mira por dónde, como bien has dicho tú, Miguel, el señor Rivera y el señor Sánchez, invitados al Club Bilderberg, son hoy por hoy los que podrían tener un gobierno en España con mayoría suficiente como para gobernar. Qué raro, ¿verdad? Y después dirán que es que somos, es que estáis pensando, no, es que nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. Porque en las cosas, si las analizas, intentando quitar la capa que nos dejan caer encima para que veamos, pues eso, que al final PSOE ha tenido los apoyos, que Esquerra Republicana de Cataluña ha conseguido. Hay que rascar la superficie, hay que ver bajo de esa capa de mentiras y de manipulación de la información que nos llega. Hay que leer entre líneas, hay que mirar las cosas bien vistas. Resulta que hemos comentado anteriormente, antes de empezar el programa, que las máquinas que manejan los algoritmos, como pueden manejar mejor, después Manolo lo contará con un poco más de conocimiento, yo lo estoy contando porque me viene a la memoria ahora lo que acabamos de comentar. Resulta que cuando hay una paridad de votos en partidos, es más fácil amañar unas elecciones. Mira por dónde. Resulta que los dos bloques, por hablar de alguna manera, obtienen 11,2 millones de votos, unos con posibilidad de gobernar y otros con posibilidad de no gobernar, por el tema del reparto de la ley DON, de lo que después entraremos, por lo menos quiero entrar a comentar. O sea, todo está pergeñado para que se pueda sospechar que se amaña, porque es que lo dicen ellos mismos, los algoritmos que cuentan los votos, todas estas patrañas matemáticas, todas estas cosas que no vemos que ocurren en las mesas electorales, que nosotros a nuestra militancia siempre se lo hemos dejado que hay que estar presente en los recuentos, por lo menos en las mesas donde podemos tener, o en los lugares donde podemos tener representación, poder hacer cualquier cosa, porque no me fío de nadie. Yo ayer fui a votar en mi pueblo y yo solo vi interventores del PP y del PSOE, no había ningún otro partido por allí, absolutamente ninguno. Y así, ¿en cuántos colegios, de cuántas provincias de España, de cuántas, qué ocurre después? ¿Por qué no hay un control verdaderamente férreo establecido por un gobierno al que después se le pueden pedir, Porque tú a una empresa privada, ¿qué le vas a pedir si ha errado en el recuento? Oh, perdón, nos hemos equivocado. Oiga, pero ya lleva 3 años gobernando un equipo de gobierno, una coalición a la que no le tocaba. Hablo de un hipotético caso. No, a un gobierno sí le puedes pedir que asuma las consecuencias de un recuento, de un fallo, de un mal fallo, de un error de lo que sea, de estos votos después, el caos de voto por correo que ha habido estas elecciones en España. Ya siempre es un caos. Nadie se explica por qué. Al final, en muchos sitios es el voto por correo el que decide. Un voto mayormente minoritario, porque quiero calcular cuántos votos por correo llegan a los colegios de España. Yo creo, de mi población donde yo vivo, casi 20.000 habitantes, que puede llegar de voto por correo a un colegio, a cada colegio, 10, 15 votos. Pues mira por dónde esos casi siempre son los votos a los que hace referencia este sistema para decir, no, es que nos lo jugamos todo al voto por correo. Por favor, hombre, ¿cómo te lo puedes jugar todo al voto por correo? Es impensable, es increíble. 20 votos no pueden decidir una proporción para conseguir un escaño o no. ¿Dónde está? ¿Dónde reside verdaderamente el poder de las elecciones democráticas? En el manejo de los datos. En el manejo de los datos. Lo tengo más claro que el agua. Así es, has dicho las cifras, curioso, el 11 siempre nos lo encontramos en todos los lados, ¿no? Pero cuando sumas PSOE y Podemos, pues eso les ha dado 11,2 millones de votos, que son 165 escaños por la ley DONT. Luego tienes el otro bloque, el supuesto bloque de derechas, PP, Ciudadanos y Vox, 11,2 millones de votos, 149 escaños. Resultado, como digo, perfecto, como siempre, para el PSOE. Muy apurado, y recordar el programa anterior y en tantos programas que lo he comentado, el software, como ha dicho Vicente, puede meter el algoritmo para distorsionar un poquito las elecciones. No puede pegar un pucherazo totalmente atroz y que huela demasiado, que se ha detectado. Tiene que poder jugar, como dice el señor que fue juzgado en el 2006 en Estados Unidos por crear un software de este tipo para las elecciones. Esto fue en el 2006. Imaginaos a día de hoy lo que ha avanzado la tecnología. Pues bueno, este señor que se llamó Eugene Curtis Clinton, o una cosa así, esperar que lo consulte porque estoy hablando de memoria, Clinton Eugene Curtis, pues este señor fue juzgado, precisamente un técnico de la NASA, habitualmente siempre en todo tipo de estafas está la NASA, por crear un algoritmo indetectable a no ser que cogieras todas las actas físicas, materiales, en papel de cada una de todas las mesas para alterar un poquito las elecciones en favor del candidato que deseaban y que fuera totalmente indetectable. Este tío fue, ya digo, testificó ante la Corte Suprema de Estados Unidos y acusó en este caso a un senador republicano. Pero bien, yendo al asunto, todo este tipo de fraude sabemos que técnicamente se puede cometer y casualmente la elección, pues repito, están ahí ambos bloques. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido muy difícil de alterar el resultado y resulta que el bloque, por decirlo de alguna manera, que tendría que gobernar el país fuese el bloque Ciudadanos, PP, Vox? Pues nada, lo tendríamos fácil, que Ciudadanos en ese momento diría, ah, no, yo con Vox no quiero nada, voy a apoyar a Pedro Sánchez y de esta manera lo que estamos diciendo. Teníamos a Albertito Rivera, ciudadano del mundo, más inmigración, viva el lobby gay, pro aborto y tal, o al señor Pedro Sánchez, que es exactamente lo mismo. De hecho, aunque discutan, aunque finjan en televisión que rompen, que no están dispuestos el uno a pactar con el otro, son exactamente lo mismo, pues lo teníamos ahí, lo teníamos ya en el poder, sí o sí. ¿Están manipuladas las elecciones? Pues por supuesto, no solo por eso, sino ya por las trabas burocráticas que permiten a organizaciones, ya no hablo de organizaciones, a ciudadanos como Manuel Canduela, como Miguel Blasco o como Vicente Estadelles a estar presente. No dice la democracia, que cualquier ciudadano puede presentarse, pues oiga, retiren todas estas leyes leoninas de avales. ¿Por qué tengo que pedir yo el aval para poder presentarme a gente que en teoría son adversarios políticos? Luego está toda la falsedad en el reparto. Pero finalmente, el gran fraude que se está produciendo elección tras elección en estos países de Occidente, porque habéis hablado de los distintos problemas que ha tenido, pues por ejemplo, empresas como Indra, que es la que ha hecho este recuento electoral, o como SCTIL, no sé cómo se pronuncia, SCTIL, o no sé, es un nombre impronunciable, la empresa que controlará las municipales y que también tiene su larga lista de fraudes electorales, pero bueno, Indra ha sido relacionada con fraude electoral, por mucho que diga maldito bulo que no, ha sido relacionada con problemas, sancionada en Barcelona, investigada en Argentina, controlada también en países africanos, es decir, a lo largo y ancho de todo el mundo se han dado problemas incluso relacionados con sobornos por parte del poder, que hacen que esta empresa, esta especie de empresa priva pública, este holding que lleva desde inteligencia militar, armamento recuentos electorales, relaciones con servicios secretos, Mossad, CIA, estos son los señores que nuestro Estado contrata para decir quién ha ganado. Entonces, se produce ahí el cambio de lo que es un voto físico en papel hoy en día a eso que es lo más alterable del mundo, que es el mundo virtual, que hoy en día en tiempo real se puede falsear hasta un acta escaneada inmediatamente sin que nadie detecte si el acta escaneada, la letra que tenía ahí añadida o no añadida por un programa informático, el número, pues sepa si está correcto o no. Pues resulta que ahí en ese paso de digitalización de todos los resultados es donde se coincide que pueda estar el fraude. ¿Sospechas? Pues bueno, es bastante extraño que justo estas elecciones no han habido las llamadas encuestas israelitas. El gobierno ha sacado una ley exprofeso para prohibir a pie de urna las encuestas israelitas. Oh. Esas encuestas que se hacen ya y que suelen ser bastante certeras a lo largo del día, porque el que sale de haber descargado ahí su voto, pues ya lo hace relajadamente, ya está tranquilo el tío, aliviado, y entonces coge y suele decir la verdad. No como antes. Claro, dice, he votado esto, y estas suelen acertar bastante. Sin embargo, Pedro Sánchez dijo una cosa extraña. Los rusos, que hoy en día valen para todo absolutamente, podían hackear las elecciones. Putin iba a estar ahí alterando sin dormir toda la noche, alterando las encuestas israelitas, que por algo las llamarán así, digo yo, ¿no? Es del TVO. Pues nada, resulta que este año están prohibidas y no se iban a ofrecer recuentos parciales y ha habido un control férreo y leonino de todos los datos para que nadie pueda meter mano ahí. Con la excusa de los rusos, con la excusa de las fake news, cada vez hay menos transparencia, más oscurantismo en algo que es primordial. Decías, bueno, ¿y qué pasa si una empresa privada falla? Pues nada, le meterán una multita, le rescindirán un contrato y a continuación meterán otra empresa formada por los mismos, con el mismo tipo de software, algoritmos y mentiras informáticas. La realidad, la verdad, lo que todos percibimos es que estos resultados no son verdad. La gente no ha votado masivamente a Pedro Sánchez y la gente no quiere a un PSOE que está descompuesto en toda España. Es directamente mentira y este pucherazo les va a salir caro. Vox está pidiendo recuento, pero prácticamente no puede hacer nada. Lo único que puede hacer, pues sí, que más o menos le concuerden algunas votaciones, pero si las hace en una comunidad, pues le restarán por otros sitios. Que no tienen ningún problema en que al final el resultado final sea exactamente el mismo y el que beneficia a los mismos piratas. A los mismos. No van a conseguir arreglar nada, también por otra cuestión que os comentamos cada uno de estos programas. Antes ha hecho referencia a ello Vicente. Si un partido no tiene una estructura, militar, señores, estamos en guerra y nos jugamos lo más sagrado que tenemos, que es la patria y nuestra libertad. Si no tenemos un tío disciplinado, militante, formado, inteligente, un centinela en cada una de esas miles y miles de mesas que hay electorales en España, te roban los votos como les da la gana. Te los roban. Si no tenemos las fotocopias, pero fotocopias nada virtuales, físicas, hechas en el momento de cada una de las actas electorales, por supuesto, hechas bajo supervisión de ese centinela, te roban los votos como les da la gana. Lo hemos afirmado muchísimas veces, por eso hemos dicho que Vox no es la solución, un partido que a la gente más apasionada, que a la gente más patriota, que a la gente la tilda de ultra, de nazi, la tira patadas a la calle y quiere hacer su partidillo de burócratas estilo régimen del 78. Esto no es la solución. Pero además, si no conseguimos que todos esos resultados finalmente lleven adelante una opción nacional íntegra, porque, señores, también una de las excusas, se la he oído a un conocido militante identitario hoy, era que Vox había errado en su mensaje al dar un mensaje únicamente de derechas. Hemos visto bastante ausente el tema de la inmigración, quizá ha podido desengañar bastante, ya no por el color, sino por verse dejadez en todos estos inmigrantes que apoyan a Vox y que al final uno se queda diciendo, pero bueno, entonces ¿qué inmigrantes valen en España? Los que diga Vox que son los buenos y los que no, no. Quizá ahí ha podido provocar algo de desilusión, pero es el tema de la inmigración el que podía haber movilizado a masas de la izquierda en apoyo de una candidatura de este tipo. También el tema social. Si Vox resulta que en el tema social ha tenido una letra pequeña, que ellos se creían que no iba a ser tan evidente, el contrato, tú leías la letra grande y el contrato era maravilloso. Patria, nación, control de la inmigración, control de las autonomías, paremos toda esta degeneración progre. Eso era maravilloso. Pero luego la letra pequeña del contrato, que es donde normalmente está la enjundia de todo el asunto, la letra pequeña del contrato era una auténtica basura. Cargarse la seguridad social, menos Estado, menos funcionalidad en todo el tema social. O sea, por ahí ha podido desmovilizar a muchísima gente de la izquierda. Entonces, si desmovilizas gente de la izquierda, ¿qué ha logrado Vox? Únicamente batir ese, no me gusta definirlo así, mal menor que es el PP. Vox ha terminado matando al Partido Popular. Cuando en otros países, fijaos bien lo que os digo, los partidos de ideas nacionales acaban matando las alternativas de izquierda y de extrema izquierda, porque es el pueblo, como pasa en Francia, como ha pasado en Alemania, el pueblo trabajador llano el que coge y apoya a estos grandes partidos. Esa es una gran diferencia de Vox con todos estos partidos de la alt-right que hay en Europa. Muy brevemente, Vicente, simplemente sí. Indra, como ha comentado antes Manuel, ha tenido casi el monopolio de las elecciones desde la transición, y es cierto que en los últimos años se ha incorporado otra empresa, que es esta Scitel, que es un nombre parecido a aquel famoso Scitel, aquel sistema de Rubalcaba, a través del cual tenía controlado a todo el mundo, es un nombre bastante parecido, y bueno, ha sido elegida hace poco en Suiza, o fue elegida hace poco en Suiza, para establecer el sistema de votación a través de Internet. Y la noticia del mundo comenta que esta empresa se encuentra en el ojo del huracán después de que un grupo de expertos en seguridad informática hackeara su sistema. Esta investigación demostró que una sola persona que podría acceder, cambiar todos los votos y marcharse sin dejar ni un solo rastro. Esto en la votación electrónica que había montado esta empresa de Scitel para Suiza, y recordemos que aunque en España el voto es a través de papeletas, llega un momento que todas esas papeletas se transforman en voto electrónico y es absolutamente manipulable, Y más todavía cuando, como también decimos programa tras programa, últimamente las papeletas ya no se custodian, sino que prácticamente se destruyen de inmediato. Así que los señores de Vox tienen una prueba de fuego si de verdad en la Comunidad Valenciana y en otras partes de España quieren que se haga un conteo de las papeletas, pues que espabilen, que se den prisa, que en cuanto se den cuenta se las destruyen y no tienen nada que hacer. Sí, las destruirán por error y cuando vayan a contarlas no habrá ninguna. Añadir a lo que estáis comentando, tan bien dicho como lo habéis dicho, que cuando hablamos de proporciones, de números, de variables, de algoritmos, todo esto tiene lugar porque en España no hay una verdadera democracia. Y es muy sencillo. Tenemos una ley de proporciones, una ley DONT, para aplicar a nuestro Congreso de los Diputados, que no nos hace, nos hace diferentes, no nos hace iguales a todos los españoles de cara a votar. Todas estas, todos estos problemas, todas estas historias que estamos comentando, no digo que no pudiera ocurrir si no tuviéramos una ley DONT manejar, pero es más fácil cuando tú estás contando ciudadanos primero y votos después para dar una proporción de votos a un partido dentro de una circunscripción. ¿Por qué? Tenemos una ley, porque estamos soportando durante 40 años de régimen de 78, votación tras votación, cada cuatro años, una ley de proporción que nos divide a los españoles, que nos hace distintos. Porque sirve para cocinar, porque tú le pones el fuego o se lo bajas, y según tú le des al fuego o lo bajes, es muy fácil manipular los datos con tantas proporciones que hay que tener en cuenta, con tantos habitantes dados de alta en el censo, con tantos habitantes dados de baja, es muy difícil poder controlar la pureza de esa proporción utilizada para conseguir un escaño. De hecho, hace poco manejaban una foto por ahí, creo que nos han pasado en alguno de los, en la que ponía cuántos votos ha costado cada escaño de Vox, de Ciudadanos, de Podemos y tal. No eran los mismos votos. Y yo me pregunto, ¿por qué no son los mismos votos? Eso se solucionaría con un español un voto, pero no lo hacen así. Efectivamente, no lo hacen. No lo hacen así y tenemos casos, estamos hablando de extremos, por ejemplo, y vemos claramente a quién beneficia la ley DONT. Esquerra Republicana con unos, estoy hablando de memoria ahora, no tengo los datos delante, 700.000 votos, ha sacado unos 15 diputados. Vox con 2,5 millones, ha sacado 24 diputados. Solo 10 diputados más, con muchísimos más votos. Joder. O sea, realmente no tiene ningún sentido. Razón de ser, no hay razón de ser. Y añadiendo a los datos concretos que ha dado Miguel sobre la escítil esta, o no sé cómo se pronuncia, quizás es lo que quieren, tener un nombre totalmente impronunciable para pasar inadvertidos, pues hablar de algunos casos concretos de Indra en el 2010, porque luego los de maldito bulo dicen que no, que es mentira, que Indra no puede falsear nada y tal y cual. Y de en el 2010, en Barcelona, en España, el Ayuntamiento de Barcelona sancionó con un expediente administrativo a Indra por fallos graves que ocasionaron problemas en la votación. Ese año también en Argentina fue investigada por un caso de soborno ilícito por parte del exsecretario de Transporte, que sobornaba a la empresa con trabajo, contratas, lo que se suele hacer, a cambio de apoyo en la campaña electoral. En el 2012, en Angola, fue acusada de estar compinchada con el gobierno nacional. En el 2013, en Argentina, y atentos a la numerología, pues fue acusada, causó un escándalo por el incremento de costes totalmente injustificado. O sea, fue contratada por 168 millones de dólares por el gobierno argentino y a los 3 meses de haber firmado el contrato, el gobierno lo amplió de repente de una decisión administrativa sin dar mayores justificación, 33 millones más. O sea, siempre estamos que quieren firmar las operaciones comerciales para que nos demos cuenta. En el 2014 en España fue pues bueno, motivo de varios escándalos también relacionados con Felipe González, se vio implicada en el caso Púnica. Curiosamente, todos estos que odian al Partido Popular pues no dicen, oye, que estos están metidos en la Púnica. Y la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Española les abrió una investigación, esto creo que fue por el 2001, por la compra de uno de la empresa de uno de los hijos de Jordi Pujol, como no, relacionados con toda la trama de corrupción, los Pujol, la Púnica y tal. En el 2015, en Sevilla, un fallo informático en el recuento de votos mantuvo bloqueado varios días el recuento de los votos. En el 2016, en Ecuador, fue demandada por perjuicios por la judicatura, les pidió 32 millones de dólares por incumplimiento para implementar un sistema de administración de trámites judiciales. O sea, en general son empresas que no ofrecen ningún tipo de transparencia y nos las están presentando aquí como si fueran el cum laude de la democracia. Lo infalible. No lo son. Pues con esto terminamos la primera parte del debate de esta semana. El Aquí la Voz de Europa de esta semana va a ser un poco diferente que otros, pues Noelia de Trastámara, por temas personales, no va a poder traernos el parte de la invasión de cada semana, pero sí que Noelia, aprovechando que es el aniversario también del 2 de mayo, pues nos envía la oda al 2 de mayo recitada, que la vamos a poner enseguida, y desde aquí también nos anunciamos que Noelia de Trastámara también estará este sábado en Valencia acompañando y asistiendo al acto que organiza la asociación Valentia Forum en Valencia, este sábado a las 7 de la tarde, el homenaje al héroe de la independencia, al héroe valenciano de la independencia de España, el Palleter, acto en el que Noelia estará presente presentándolo y también volverá a recitar esta oda al 2 de mayo que os ponemos enseguida. Una pausa y seguimos. Oigo, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones y oigo alzarse otras regiones en estrofas funerarias, de la iglesia las plegarias y del arte las canciones. Lloras porque te insultaron aquellos que su amor te ofrecieron, a ti, a quien todos temieron porque tus glorias admiraron, a ti, por quien se inclinaron los mundos de zona a zona, a ti, soberbia matrona, que libre de extraño yugo no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Y hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto, espacio falta en mi canto para maldecir su nombre, aquel genio de ambición que en su delirio profundo cantando guerra hizo al mundo sepulcro de su nación, e hirió al íbero león ansiando a España regir, y no llegó a percibir, ebrio de orgullo y poder, que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. ¡Guerra!, gritó ante el altar el sacerdote con ira. ¡Guerra!, repitió la lira con indómito cantar. ¡Guerra!, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en Hispania tierra pasos extraños oyeron, hasta las tumbas se abrieron gritando venganza y guerra. La Virgen, con patrio ardor, ansiosa salta del lecho el niño bebe en su pecho, odio a muerte al invasor. La madre mata su amor, y cuando calmado está, grita el hijo que se va. Pues la patria lo quiere, lánzate al combate y muere. Tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones, cantando santos deberes. Y van roncas las mujeres empujando los cañones al pie de libres pendones. El ruido de la patria zumba, el rudo cañón retumba. Y el vil invasor se aterra, y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba. Mártires de la lealtad, que de honor al arrullo fuiste de la patria orgullo y honra de la humanidad. En la tumba descansad, que el valiente pueblo íbero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero. Bueno, pues realmente emocionante esta oda al 2 de mayo recitada por nuestra amiga Noelia de Trastámara. Aparte del aniversario del 2 de mayo, esta semana es otro aniversario, el del 1 de mayo, y concretamente este año se cumplen 100 años de la implantación de la jornada laboral de 8 horas en España, que nos hace que nos hagamos la primera pregunta y la primera reflexión. ¿Cómo es posible que hoy, 100 años después, con el aumento brutal y espectacular en la tecnología, en la productividad, en la robotización, ¿por qué seguimos trabajando 8 horas en el mejor de los casos? Hay gente que sigue echándole 10 horas, 12 horas al día, y nos preguntamos cómo, repito, cómo es posible que con este aumento brutal de la tecnología sigamos teniendo la misma jornada laboral que hace 100 años. A lo mejor es que nos obligan cuando nos hacen competir en igualdad de condiciones con la mano de obra del tercer mundo, y porque también nos obligan contrayendo estas deudas impagables que nos obligan a trabajar como esclavos para poder pagarlas. En España, entre la jornada electoral y las campaña electoral, y ahora la euforia de los resultados electorales, pues la verdad es que la situación económica y de los trabajadores españoles pues ha pasado prácticamente sin pena ni gloria por la campaña electoral, y no se puede decir ni mucho menos que sea buena. La última reforma laboral fue lesiva, fue muy dañina para los trabajadores. Recordemos que nosotros siempre en los trabajadores vamos mucho más allá de esa visión proletaria que tiene la izquierda del trabajador del siglo XIX. Incluimos, por supuesto, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios y a todo aquel que colabora en la economía realmente productiva de nuestro país. Vemos que no paran de cerrar fábricas: Alcoa, Cemex, Vestas, La Naval, Siemens. Unos costes de la electricidad completamente inasumibles desde que se formó ese oligopolio durante el régimen del 78, que privatizó, las empresas eléctricas, privatización que nos dijeron que ayudaría a bajar los precios de la luz, y ha ocurrido todo lo contrario. Nuestras fábricas no pueden competir. Cierran las centrales nucleares, cierran las centrales térmicas. Tenemos que comprar la electricidad a Francia y a Marruecos. No solo la industria, también la agricultura. Todos aquellos campos de cultivo que funcionan con riego localizado colectivo, que en el momento en el que les sube la factura de la luz, y tal y como está la agricultura en España, se hace absolutamente imposible ser competitivo, y más aún cuando nos obligan con la globalización a competir con economías del tercer mundo. Durante el primer trimestre, el paro subió, se destruyeron 93.000 empleos en España. Según la OCDE, España es uno de los países con más subempleo del mundo. Mucha gente que trabaja a media jornada le gustaría trabajar más, y sobre todo, y aún así teniendo en cuenta que hay muchos falsos contratos de media jornada que en realidad trabajan a jornada completa. No se puede decir ni mucho menos que la situación de nuestros trabajadores sea buena, y peor se va a poner con estas previsiones, con estos negros nubarrones en el horizonte, con esta deuda impagable que no para de subir y que solo podrá pagarse de aquella manera, con subidas masivas de impuestos y trabajando todavía muchas más horas al día. Desde luego, el futuro de nuestros trabajadores no es nada halagüeño, y en especial el de los trabajadores españoles, que durante el primer trimestre de este año, nada más y nada menos que 119.000 trabajadores españoles se han ido al paro, mientras que se han creado 23.000 puestos de trabajo para inmigrantes. La verdad es que las cosas no están nada bien. El futuro no es nada bueno para el trabajador español, y menos todavía pues con esta entrada masiva de inmigrantes ilegales que continúa por decenas de miles. Pronto serán cientos de miles y millones. Y en definitiva, esta mano de obra del tercer mundo sin ninguna cualificación pues solo va a hacer que empeorar muchísimo más nuestras condiciones laborales y salariales. Ellos juegan mucho con los números, lo hemos estado viendo tratando el tema anterior, números arriba, números abajo, votos para aquí, votos para allá. A mí también me gusta jugar con los números. También me gusta jugar. Vamos a jugar con los números. ¿Qué descerebrado puede pensar que en un país con más de 4 millones de parados, y sigo diciendo lo mismo, Adolfo Hitler con ese índice de parados en Alemania llegó al poder, con un 20% de parados en Alemania llegó al poder? ¿Dónde están los trabajadores en España? ¿Quién puede pensar que con 4 millones de parados se puede importar mano de obra extranjera. ¿Qué falta nos hace? ¿Quién? ¿Qué queréis importar, señores, quienes nos gobiernan? ¿Votos, como ha ocurrido estas elecciones? Mira, ¿por dónde los 2 millones, ese crescendo de 2 millones de votos que ha tenido el Partido Socialista? ¿Qué? ¿Jugamos a números? ¿Cómo se puede permitir que en este país se contrate gente por menos de la jornada y acaben haciendo más de la jornada contratada en negro o simplemente sin cobrarla porque si no son despedidos? ¿Dónde están los derechos de los trabajadores que teníamos en la época del anterior régimen? Ya Felipe II estableció que se tenía que cuidar al trabajador, tenía que buscarse su cuidado, el mantenimiento de una jornada laboral lo suficientemente productiva y necesaria para no agotar al trabajador y que éste pudiera continuar trabajando. ¿Qué vamos? ¿Al siglo XVI, señores sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos representativos? ¿Por qué se han hecho las elecciones? ¿Por qué no se ha hablado en todas las elecciones ninguno de los partidos de los problemas de los trabajadores españoles? Porque no le interesa a quien nos gobierna. ¿Qué queríais? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Que seamos el burro al que se le pone una zanahoria delante para que con la ilusión de la zanahoria tire del carro? Ese es el trabajador español, con la ilusión de un trabajo mejor, con la ilusión de tiras del carro y tiras del país. Aquí hacen falta cambiar muchas cosas y estos señores que nos gobiernan y los que van a entrar a gobernar no están por hacerlas. La reforma laboral que se plantea en España es patética, por no llamarla de otra manera. Sí, la puedo llamar de otra manera. Penosa. La puedo llamar de otra manera. Grave. La puedo llamar de otra manera. Inútil. Porque no, con esa reforma laboral, los puntos que toca esa reforma laboral no sirven para nada. Nada más que para hacer pasar por el aro los derechos de los trabajadores de los españoles. ¿Dónde están los sindicatos este 1 de mayo? ¿Quién va a salir a la calle a defender qué? ¿Qué van a salir ese, el del Rolex? ¿Y qué van a salir los liberados sindicales a defender? No digo los liberados sindicales, como ha sido mi caso, por ejemplo, de tener ciertas horas al mes para acudir a las reuniones del sindicato y acudir a las reuniones con la empresa para defender derechos. No, hablo de los liberales sindicales que viven del sindicato, que no pegan palo al agua, que llevan no sé cuántos años sin trabajar en su empresa y sin conocer de verdad cuáles son los problemas de los trabajadores de su sector. Muy al contrario, si van a las reuniones, lo hemos sufrido en mi sector de la seguridad privada, en mi sindicato, ir a las reuniones, a las comidas con la empresa, etcétera, etcétera, y tal, y tal, y tal, y tal. ¿Y los derechos de los trabajadores qué, señores? Este 1 de mayo, ¿qué vamos a defender? ¿Que no nos jodan más vamos a defender? ¿Vamos a salir a la calle a una vez los 4 millones de parados españoles a defender un salario justo, unas jornadas justas, una conciliación? Bueno, cuando hablo de esto como sindicalista se me cae la perilla al suelo. La conciliación de la vida laboral y familiar, que están tan hartos de venderlo. ¿Qué vamos a salir? ¿Simplemente a defender la igualdad entre hombre y mujer de salario? Cosa que a Dios gracias ya existe. En algunos sitios no, hay que defenderla y hay que luchar por ello. ¿Qué vamos a defender? Señores sindicatos, ¿cuáles son los lemas para este 1 de mayo? Yo no he oído ninguno aún. ¿Qué lemas tenéis para sacar en la pancarta el 1 de mayo para haceros la foto de rigor una vez al año y después meter la cabeza en el cubo de mierda con el que vais a negociar con la patronal? ¿Qué ocurre? Que aquí nada más que gana dinero el que lo tiene que ganar, hablo de mi sector, hablo de otros muchos, se oyen siempre beneficios. ¿Por qué? Por ejemplo, en la banca se están cerrando tantas sucursales en tantos pueblos, como estoy viendo yo diariamente, para llevar allí una unidad móvil. ¿Qué ocurre? Claro, es que las cajas que están cerrando antes tenían un fin social. Entonces, como tenían que reinvertir, nunca les era penoso para su balance de cuentas tener una sucursal abierta en un pequeño pueblo, porque como estaban obligados por la ley, como cajas rurales que eran, a reinvertir, pues ahí mantenían uno o dos empleados en una pequeña sucursal dando servicio a los clientes que tenían en esa población. Pero como ahora con la ley de banca todo ha cambiado, resulta que ya no es rentable mantener en una población del interior de Valencia o del interior de Castellón abierta una sucursal. ¿A quién beneficia esto? ¿Al que manda? ¿Al que permite todo eso, porque esto son leyes, esto se pacta, son leyes que se permiten para cambiar de banca. Es lo mismo, cocinan tanto que nos cocinan también las reformas laborales, se hacen a medida, son trajes a medida de la patronal. ¿Por qué tenemos que recurrir a un 1 de mayo que conmemoramos, digo no celebramos, conmemoramos desde hace 100 años para defender qué? ¿Qué tenemos? ¿Cómo están nuestros convenios? ¿Cómo está el convenio marco que los ampara, que es el Estatuto de los Trabajadores? ¿Cómo está, señores? ¿Quién ha tocado alguna coma del Estatuto de los Trabajadores desde hace cuánto? ¿Que no se toca una coma intentando adecuar la legislación, como tú has comentado, Miguel, a la realidad laboral del mercado español? Señores, señores, nada absolutamente los sindicatos, ¿a qué se dedican? Como aquella canción anarquista, a las mariscadas, a las mariscadas, a las mariscadas, por el triunfo de la Confederación. ¿Dónde están los trabajadores de España? Esos trabajadores que han dado el callo todos los días de su vida laboral, a los que ahora les obligan a cotizar 35 años para llegar a una pensión. ¿Dónde están en la calle? No los veo en la calle defendiendo sus derechos el 1 de mayo. ¿Quiénes van a las manifestaciones? Los de siempre, los liberados sindicales. ¿Dónde están los cuatro? Quiero ver a los 4 millones de españoles en la calle. Ahora, sobre todo ahora, que va a gobernar el PSOE. Chavales, ¿qué pasa? Que como gobierna el PSOE, lo que hemos hablado muchas veces, que al PP siempre se le han montado películas parafernales, se les critica las reformas y tal, y al PSOE, como es el PSOE, no se le critica nada. Vamos a empezar por poner los pies en el suelo y tener un 1 de mayo de una vez ya, no un 1 de mayo, unas jornadas anuales de reivindicación de los verdaderos derechos del trabajador español. Basta ya de que nos exploten, de que nos aprieten, de que nos digan cómo hemos de trabajar, que nos digan cómo hemos de trabajar en el aspecto negativo, lo que estamos comentando, esos contratos que hay de menos de la hora de jornada y al final el trabajador lo contratan para 6. ¿Quién no conoce a alguien que le ocurra esto que estoy comentando? Contratado por 6 horas y acaba trabajando 8 o acaba trabajando 10. Es que si no me tiran a esa precariedad laboral hemos llegado. ¿Dónde están los sindicatos que defienden de verdad las posturas necesarias de defensa de los puestos de trabajo como tienen que ser? ¿Qué pasa? ¿Que solo son capaces de defenderlos en la Ford? Y porque claro, después de todo, de todas las prebendas que tienen en ese tipo de empresas, ahí sí que son capaces de defenderlos. Y el resto de los trabajadores de España, estos 4 millones de parados que tenemos en España, ¿quién los defiende? Vosotros, sindicatos de la cuerda. Estamos perdidos, chavales. Mueved el culo porque estamos perdidos. El liberalismo es el comunismo. Esto que parece un oxímoron, pues no lo es. No es algo que sea contradictorio. Estamos hablando de que la situación laboral cada día que pasa empeora, el nivel adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de los nuevos trabajadores, es tremendo. Estamos viendo a gente que es contratada por supuestas jornadas medias, que no lo son, son jornadas completas, y cobrando sueldos de 600 a 800 euros, con lo cual es totalmente imposible que un joven pues se pueda independizar, pueda tener su casa, pueda pagar su luz, pueda pagar la calefacción en invierno, pueda tener una nutrición en condiciones. Es decir, estamos condenando a la gente a la pobreza. Estamos empezando a tener ya desde hace pues casi una década ese fenómeno que antes era desconocido de trabajadores pobres, por no hablar de lo que son los parados, que cada vez hay más, parados crónicos, parados mayores con dificultades tremendas por la edad para ser contratados sin ningún tipo de futuro o de esperanza. ¿Y nosotros qué esperanza les podemos dar? Ninguna. Yo les digo que abandonen toda esperanza, ilusos, porque las condiciones laborales de los españoles dentro de este sistema globalista, que ahí es donde está la diferencia, globalista, no van a dejar de empeorar. No hay diferencias entre el liberalismo y el comunismo. ¿Por qué? Porque ambos pretenden un mundo sin fronteras. Si tú eres un trabajador español y estás votando opciones ultraliberales, por mucho que se disfracen de extrema derecha, de socialistas, de naranjitos, de lo que quieran, pero te están diciendo que su fin es el liberalismo, razona un poco, te lo están explicando todo. El liberalismo quiere que las fronteras nacionales, en cuestión de economía primero y luego en otras también, sean abatidas, sean destruidas. Eso es lo que quiere el liberalismo. Puede que haya un partido pues que diga, yo es que soy de extrema derecha o me consideran de extrema derecha y soy liberal y solo quiero tumbar las fronteras nacionales en cuestiones económicas. Pero es que lo uno va profundamente ligado a lo otro. No se puede lo uno sin lo otro. Si España, que tiene una de las mayores o la mayor frontera económica del mundo con Marruecos en el sur, tumba las fronteras, al final puede que se eleve un poquito el nivel de vida del pueblo marroquí, un poquito, a costa de hundir totalmente el nivel de vida del pueblo español. Pero señores, estamos en un mundo de muchos miles de personas. No sabemos exactamente cuántos, porque siempre son todo estimaciones, pero si somos 7.000 millones de personas, la mayoría de ese mundo, totalmente, de forma injusta, están sumidos en la pobreza. Eso lo reconocemos los nacionales. No somos desalmados que queremos ver a la humanidad fastidiada, hundida, humillada y pasando hambre. Pero es que, señores, si abrimos las fronteras, en lugar de reforzarlas y luego con nuestros beneficios y superávit ayudar a todas esas poblaciones, la única consecuencia lógica y aplastante es el hundimiento de vida del trabajador español y de las clases medias. Las clases altas no. Por eso Ramiro Ledesma ya decía que los únicos que podían permitirse no tener patria eran los millonarios. Y así es, señores, si hay algo importante que se descubrió en economía a lo largo del siglo XX, un descubrimiento magnífico de aquella especie de movimientos arqueofuturistas que nacieron en los años 30 nacionales, fue que había dos bandos, que la lucha de clases marxista era falsa, porque la lucha de clases, señores, marxista, ha sido perfectamente asumida por nuestra democracia, por nuestra constitución y por nuestros liberales. Pero los nacionales decían, no, no, señores, esa lucha es falsa. Aquí hay unos especuladores que con artificios y con todo tipo de ingeniería económica ganan dinero a costa del trabajo ajeno, que son la gran banca internacional, unos auténticos usureros y parásitos, y luego está el otro bando, el de los productores, el de los que producen riqueza real, el de los que producen bienes con su trabajo, tanto en su labor de operario y de trabajador como en su labor de empresario. Y fruto de esto salió de esta cosmovisión del mundo y de la economía tan digna y tan profundamente romana y tan profundamente católica, surgieron aquellos sindicatos verticales que hermanaban tanto a trabajadores como a empresarios de una forma corporativa, dividiéndolos según sus intereses por ramas de producción, porque concebían que no eran lo mismo los intereses de un agricultor que los intereses de un obrero de la siderometalurgia. Sin embargo, la democracia que ha hecho la supuesta democracia, el régimen de 78, que no es una verdadera democracia, es un sistema capitalista y pseudo-liberal, pues lo contrario, asumir que la lucha de clases de Carlos Marx estaba en lo cierto, meter a los trabajadores todos en sindicatos de izquierdas de forma obligatoria a pelear contra los empresarios. Y por si esto era poco, han montado sindicatos de empresarios, todos ellos apadrinados en esa nefasta y tan repugnante como las comisiones y la UGT, que es la COE, para que finjan un debate, una lucha interna en la cual trabajadores y empresarios que deberían estar unidos hacen el mismo papel que el separatismo, el divide et impera, están peleándose en vez de luchar por los intereses comunes de ambos y de la patria. Y entonces tenemos la debacle actual. La debacle actual en la que los comunistas también, cómo no, piden la apertura de fronteras y la entrada masiva de trabajadores como mano de obra barata. ¿Nos dais cuenta quién aprobó la inmigración masiva en España? Por mucho que le cueste admitirlo al señor Abascal, fue su jefe y admirado José María Aznar. que los traía para la construcción en inicio. Nos metió el caballo de Troya con el rollo de la construcción. Y a partir de ahí no han parado de importar tanto unos como otros mano de obra extranjera, porque son globalistas y la globalización solo traerá que nuestra destrucción. Es algo muy sencillo, no hay que ser un sesudo analista político ni una persona súper inteligente, al revés, hay que pensar básicamente como un niño, casi como un animal. A que si tú dejas la puerta abierta de tu casa y dejas que entre aquel que le dé la gana, te vas a quedar sin nada. Lo sabes, sabe tu instinto, por muy progre que seas, sabes que no puedes hacer eso, que tu casa necesita de muros, de puertas, de leyes que la protejan, para así poder vivir dentro de una forma digna. Eso no te impide luego ser generoso, o caritativo, o justo, con el pobre que vive en la esquina, por desgracia, en el repugnante cajero del banco donde se ha metido a pernoctar. No te lo impide. Pero desde luego, si no te quieres unir a él, cerrarás, y bien cerrada, la puerta de tu casa cada noche. Pues yo no sé si liberalismo y comunismo son lo mismo, pero desde luego se complementan a la perfección. Históricamente, cuando hay un exceso de liberalismo, el sistema te ofrece como antídoto, como cura, el comunismo, y cuando este comunismo tiene sus propios excesos, de nuevo el sistema te ofrece como solución lo peor del liberalismo. Lo que siempre impide que llegue el sistema es esa tercera vía social y nacional de la que siempre estamos nosotros hablando. Me hace bastante gracia cuando desde la izquierda se acusa a los liberales de ser la ultraderecha, cuando los liberales durante todo el siglo XIX fueron la izquierda del sistema, hasta que fueron adelantados por su propia izquierda, por los marxistas. Desde luego fueron las condiciones morales y económicas de los liberales, arrasando con la doctrina moral y laboral de la Iglesia Católica, la que creó las condiciones para que llegara este marxismo que tanto daño ha hecho al mundo. Y como comentaba antes Manuel, en el tema de la inmigración masiva, pues comunistas y neoliberales coinciden absolutamente. Ahí está esa entrada masiva de refugiados del año 2015, que los que estaban más ansiosos todavía, que Pablo Iglesias, que Ada Colau, que Alberto Garzón, para que toda esa oleada de inmigración masiva entrara en Europa, ¿quiénes eran? Pues eran los señores Rayo, el señor Llamas, los señores de la patronal alemana, de la patronal europea, todos ansiosos, viendo una oportunidad inmejorable de incorporar mano de obra semiesclava al mercado laboral europeo. Ese mercado laboral que en España ha reventado la reforma laboral. Me hace muchísima gracia ver ahora a los liberales apuntándose el tanto de que gracias a esta reforma laboral se ha salvado España y se ha creado tanto trabajo, cuando la reforma laboral no ha tenido nada que ver. La solución, o lo que ha impedido que España se hundiera, que es lo que hubiera pasado con esta reforma laboral, que la demanda y el consumo se habrían hundido, ha sido esa inyección masiva artificial de cientos de miles de millones del señor Draghi, del Banco Central Europeo, que han creado una deuda masiva, salvaje, aunque sí que es cierto que temporalmente han aumentado la demanda y ha mantenido a flote la economía, a medio y a largo plazo va a ser algo letal. Este 1 de mayo, pues me imagino que volveremos a ver a los sindicatos con sus banderas moradas, sus eslóganes feministas, sus banderas LGTB, ignorando por completo al auténtico trabajador español, y mejor que le ignoren, porque cuando se refieren a él es para insultarle. Es increíble lo que hemos vivido durante los últimos 20 años, en los que los propios sindicatos españoles se han dedicado a justificar la importación masiva de mano de obra del tercer mundo, de mano de obra inmigrante, con la excusa de que el trabajador español no quería trabajar, que se había vuelto un vago, que no quería trabajar en el campo, que no quería trabajar en la construcción, que no quería trabajar en la hostelería, que no quería trabajar en las fábricas y prácticamente no quería trabajar en ningún sitio. Vamos a ver, aquí, en el momento en el que llamas vago a un inmigrante, pues automáticamente casi que te envían a comisaría a declarar por delito de odio, pero aquí parece que insultar al trabajador español sale gratis y son los propios sindicatos los que lo están haciendo, los mismos sindicatos que aceptaron la destrucción de nuestra industria, esa industria que es la que hace que tengamos potentes sindicatos, ¿Qué tenemos ahora en esta economía de sector servicios? Pues un sector laboral absolutamente precario y sindicatos desmantelados por la propia naturaleza del mercado laboral. Y un mercado laboral que, como dice Manuel, se va a poner muchísimo peor. Y con este próximo gobierno, aún más. Las pensiones, que no se engañen, no las van a subir, y mucho menos con el IPC. Vamos a tener, seguramente, un episodio parecido al de Grecia, en el momento en el que el Banco Central Europeo deje de inyectar dinero artificialmente en la economía española, y podemos tener bajadas de pensiones muy serias, muy severas, y un aumento del paro que ya veremos qué consecuencias tiene, pero que desde luego pueden ser imprevisibles. ¿Queréis añadir algo más o terminamos el debate? No, está todo dicho. Por mí también. Sí. Perfecto, pues nada más, como siempre, daros las gracias. Vicente Estarellas, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a todos, y recordad difundir nuestros audios y luchar contra esta losa que nos dejan caer encima a todos los que no pensamos como ellos quieren que pensemos. Y Manuel Canduela, hasta la próxima también. Un saludo a todos nuestros oyentes y recordarles que esta lucha no cesa. Hacemos un pequeño descanso, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno, si hay una ideología importante hoy día, una ideología que en pleno siglo XXI todo el mundo habla de ella, a toda hora, vemos los medios de comunicación que dicen que este o aquel es fascista, vemos que desde la izquierda se acusa siempre al Partido Popular de ser fascista, los medios de comunicación dicen que Vox es fascista, por supuesto que Democracia Nacional es fascista, los falangistas también dicen que son fascistas, los católicos también son acusados de ser fascistas, y todos aquellos que no son fascistas, pues bueno, son antifascistas. Es decir, podríamos decir que el siglo XXI, también el siglo XX, gira alrededor de esa ideología, una ideología de la cual, sin embargo, no sabemos absolutamente nada. Una ideología que ha sido totalmente vaciada de contenido y que al final prácticamente llega a ser un sinónimo de mal, de maldad absoluta y punto. Para bucear un poco en esos orígenes de esa ideología, para aclarar un poco los conceptos, aprovechando que el 28 de abril se cumple el 74 aniversario del asesinato de Clara Petacci, la amante de Mussolini y de Mussolini, el fundador del fascismo italiano, pues tenemos con nosotros al doctor Luis Zapater, que va un poco a bucear en esos orígenes del fascismo, de los Arditi, para aclararnos, para tratar de aclararnos algunos conceptos, pues que la gente hoy en día tiene muy confundidos, y repetimos, creemos que es un tema de profunda actualidad, no es un tema sencillamente histórico, por la importancia que tiene hoy esta palabra, esta ideología, en el debate político actual. Buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas noches, debería decir. Buenos días, buenas noches. Bueno, en España nunca se ponía el sol, ¿eh? Entonces, retomando el saludo. Un tema muy interesante, y se cumplen 100 años, el 23 de marzo de 1919, se fundaron los Fasci Italiani di Combattimento, los Fascios de Combate, que fue la organización política creada por Benito Mussolini. Estos 100 años pues han sido conmemorados en Italia con mucha polémica, y hay que tener en cuenta que el fascismo nace a partir de una nueva visión de lo que es el socialismo, es decir, digamos que es un proceso, se podía sintetizar en el estilo hegeliano diciendo que el liberalismo sería la tesis, el marxismo sería la antítesis y la síntesis sería el fascismo, pero como el fascismo es resultado de la vivencia de Mussolini, que era una persona que anteponía la acción sobre el pensamiento, aunque era una persona lógicamente que calculaba todos sus movimientos políticos, pero era un hombre de acción ante todo, pues se podría decir que Mussolini parte en su acción política de Marx, es un marxista clásico en sus inicios, pero es un marxista que sufre una gran transformación cuando, pues, de alguna manera contrasta las enseñanzas de Marx con la vida real que él vive y también con las ideas de Nietzsche, que son totalmente opuestas, y llega a una síntesis nueva en la que coincide con George Sorel. Es decir, antes que incluso Mussolini, el principal catalizador que convierte el socialismo internacionalista en un socialismo nacionalista es Benito Mussolini. Por tanto, no se podría clasificar de antemano el fascismo como una ideología ultraderecha, ultraizquierda. Realmente tiene unos inicios en la izquierda radical, pero va evolucionando, aceptando unos valores de la derecha, sobre todo cuando se afianza en el poder, de manera que se podría decir que en el momento de mayor auge, cuando consigue el poder, sería un centro radical, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, de la misma manera que la palabra fascismo no la inventa Mussolini, sino que era anterior a él, es decir, a finales del siglo XIX ya se habían creado unos fascios, pero eran en Sicilia nada más. En el territorio siciliano había un gran problema, había muchas protestas sociales, el precio del trigo se disparó, los jornaleros estaban en una situación económica muy precaria, había restos de feudalismo muy fuertes, tenían muy pocos derechos, y se juntaron jornaleros defendiendo ideas socialistas, anarquistas, comunistas, y crearon pues unos fascios sicilianos, de manera que la palabra fascio estaba asociada a la izquierda radical en Italia entre finales del XIX y principios del siglo XX, y como Mussolini era un extremista de izquierda en sus años más jóvenes, pues realmente él adopta esa palabra para dar un poco un sello de identidad a su movimiento. Muchas de las reclamaciones revolucionarias de esos fascios sicilianos fueron propias de la izquierda radical europea, y digamos que el gran cambio que se va a producir en Mussolini es a partir de la guerra mundial, lo que hace que un socialismo internacionalista que defiende él acabe en un socialismo nacionalista es la dura experiencia de la guerra, que transforma totalmente su vida. Sería un poco similar a la historia del nacionalsocialismo alemán, ¿no? Seguiría un poco esos derroteros también, una ideología que nace en principio de la izquierda o de un socialismo más bien en origen cristiano, y que se une a la idea nacional de todos los combatientes defraudados de la Primera Guerra Mundial. ¿Estás de acuerdo más o menos con esta idea? Hay ciertos paralelismos, pero también hay diferencias. Es decir, cuando se une Hitler al Partido Obrero Alemán, este era un partido netamente de izquierda y tenía un sentido patriótico, pero era una gran minoría dentro de Alemania. En Alemania el núcleo duro inicial procede de la derecha más radical, de tanto de algunos junkers nostálgicos del orden anterior fuerte, de cuando Alemania es un imperio, como de muchos militares desmovilizados, ¿no? Pero a partir de ese Partido Obrero Alemán se va abriendo hacia masas que proceden de la izquierda y se crea un nacionalismo que va evolucionando hacia un socialismo y llega un punto en el que ese socialismo es tan fuerte que incluso se piensa en hacer una alianza con la Unión Soviética, digamos que era la idea que tenían los hermanos Strasser, ¿no? Que se tuvo que dar freno a esa corriente porque hubiese desestabilizado totalmente ese partido, ¿no? Digamos que yo creo que habría similitudes y diferencias porque parece que el fascismo empieza en la izquierda más radical y acaba en un nacionalismo que podríamos llamar muy derecha, mientras que nacionalsocialismo, los principales dirigentes nacen en un entorno muy de derecha radical, se abren hacia las masas revolucionarias para luego evolucionar hacia un socialismo que podía dar lugar a que ese movimiento se perdiera, y se da como una especie de golpe interno, pues la famosa noche de los cuchillos largos, y se endereza hacia un movimiento también muy de derecha, ¿no? Pero en ambos casos lo que sí que es cierto que hay en común es que sin el concurso de las masas obreras, de los parados, de los desmovilizados, no habría sido posible esa gran transformación, esa gran revolución nacionalista, porque estamos hablando de movimientos nacionalistas independientemente de que se les coloque una etiqueta u otra. El gran error de los historiadores es que lo meten todo en el mismo saco, no todos los historiadores, pero una buena parte de los historiadores oficialistas y de los periodistas, pues lo meten todo en el mismo saco y dicen que Franco, Hitler, Mussolini, Perón, todo era lo mismo, y es totalmente falso, ¿no? De la misma manera que los liberales dicen todos los totalitarismos son malos, son criminales, tal, y meten en el mismo saco comunismo que nacionalsocialismo, que no tiene nada que ver en muchos aspectos, ¿no? Eso, los historiadores que mejor han tratado el tema, a mi juicio, son Stanley Payne y en nuestro terreno, en nuestro ámbito, pues, digamos, Pío Moa, pues, ha tocado bastante, ¿no?, este tema, ¿no? Y Ricardo de la Cierva también tuvo su época, ¿no?, anteriormente. Bien, creo que te desvía un poquitín de nuestro tema inicial, que eran esos orígenes propiamente dichos del fascismo, esos primeros cuerpos de combatientes que forman esas brigadas. Coméntanos un poco. Sí, realmente, como decía, el gran catalizador que supone que Mussolini pase de defender un socialismo internacionalista a un socialismo nacionalista es la Primera Guerra Mundial, que lo transforma completamente, porque primero él no quería una intervención armada de Italia hacia las potencias aliadas. Él cambia de opinión porque piensa que Italia tiene que ser fuerte. Van haciendo en él una idea de que para conseguir un socialismo fuerte hace falta un nacionalismo fuerte. No puedes conseguir, digamos, unas condiciones mínimas de igualdad para los trabajadores y un progreso económico material para todas las clases sociales si no piensas en todos como nación. Y lo que le confirma esta intuición inicial es la dura experiencia que él vive en la guerra. Él primero intentó huir de la guerra, pero lo deportaron, ¿no? Y cuando ya pasa a ser una persona que obligatoriamente tiene que estar en combate, sufre una gran transformación porque se va dando cuenta de que el socialismo verdadero, donde existe la mayor igualdad, lo que más iguala a todos es la igualdad ante la muerte. Ahí no hay clases, ahí no hay distinciones. El socialismo de las trincheras es el auténtico socialismo, el verdadero socialismo, el socialismo en el que acaba creyendo Mussolini. Y no solamente cree en un socialismo nacionalista, es que llega a creer en otro de los rasgos más importantes de Mussolini, que es la glorificación de la guerra, ¿no? Y aquí voy a aprovechar que tú me has preguntado algo de diferencia entre Hitler y Mussolini, pues comparado con Mussolini, Hitler, aunque suene esto escandaloso, era pacifista, ¿no? Es decir, puedo poner un ejemplo. Cuando se evitó una guerra en Europa entre Gran Bretaña, Francia y Alemania por la cuestión de Austria, y el mediador fue Mussolini, pues Mussolini fue recibido como el hombre que había conseguido la paz en Europa, y él estaba bastante cabreado pensando: yo quiero que me recuerden como hombre de guerra, no como hombre de paz. Y tal es el amor a la guerra que él llega a decir que en el momento que que explotó porque tuvo un accidente muy grave, que un mortero reventó llevándose por delante a varios compañeros y el cuerpo de él también dio varias volteretas y sufrió heridas por todas partes y estuvo 9 meses casi hospitalizado con puntos de sutura por todas partes, pues a pesar de eso dijo, fue el momento más glorioso de mi vida. Es decir, ahí se demuestra que él tenía un verdadero amor a la guerra, ¿no? Cosa que, bueno, yo no comparto esto porque la guerra es un mal, a mi juicio, fruto de los errores, los crímenes de la humanidad, pero de ese mal se pueden conseguir cosas buenas, se pueden extraer conclusiones buenas y se puede incluso transformar la vida de alguien. Ha habido gente que ha conseguido cambiar el sentido de su vida, ¿no? Ahí están los cristianos sirios que con la guerra de Siria, que no encontraban muchos de ellos sentido a su vida, se han reencontrado con Dios, ¿no? Gracias a la guerra. Pero la guerra pues, es un mal, ¿no? Un mal menor puede llegar a ser, pero es un mal. Mussolini no lo veía así. Y le va a permitir esa experiencia de la guerra juntarse con combatientes que buscan la gloria de Italia, el poder de Italia, que Italia sea una verdadera potencia, porque Italia era una nación europea emergente, marginada totalmente de la gloria imperial que había habido en el mundo europeo en la época del colonialismo, ¿no? Entonces, un eslabón muy importante para que Mussolini forme los fascios de combate va a ser Gabriele D'Annunzio, un gran poeta italiano exaltado por Franco Battiato, que tiene una canción, ¿no?, que le dedica a D'Annunzio, que era un combatiente, un poeta, el padre del futurismo, porque le va a aportar muchos combatientes, ¿no? Se va a producir una fusión entre socialistas que vienen de la izquierda y combatientes nacionalistas ya en el momento de las trincheras. No sé si recuerdas esa canción de Battiato, que decía que D'Annunzio montó a caballo con fanatismo futurista. Sí, la recuerdo bien, soy muy muy fan de Franco, sí. Battiato. Pues, bien, y pues, que no, una pregunta, pues eso, ¿qué nos podías contar? Te he interrumpido, pero bueno, vas a ir al tema, sobre esos combatientes, los Arditi. Estoy viendo ahora el emblema que llevaban, aquella calavera con el puñal en la boca y su eslogan Mene Frego, que significaba me importa un comino, que precisamente se le atribuye a D'Annunzio ese eslogan. Sí, hay mucha simbología que luego tomará Mussolini para el fascismo de los Arditi. Es decir, digamos que los primeros seguidores de Mussolini no llevaban la camisa negra, llevaban la camisa roja cuando él era un socialista. Cuando él está en la guerra, pues él se da cuenta de que lo mejor que tiene el ejército italiano son estos Arditi, estos combatientes, que viene a ser el equivalente de la legión extranjera o de la legión española. Es decir, gente muy motivada, gente voluntaria, gente que va a morir por su patria, y realmente fue el resultado de un cambio de estrategia de la oficialidad italiana, que estaban cansados de tantos combates de trincheras donde tanta gente moría. Esto daba mucho lugar a mucho descontento en Italia. Las poblaciones que tenían hijos pobres que iban a morir a la guerra y ya no volvían, pues pasaba lo mismo que cuando iban a luchar contra los moros en África, ¿no?, los soldados españoles, ¿no? Entonces, ¿para qué se creó la legión? Para que por medio de sangre voluntaria se evitara perder la sangre de los hijos del pueblo que iban obligatorios a luchar, ¿no? Pues con la misma idea los Arditi querían ser la punta de lanza del ejército italiano y romper brecha, romper trincheras, porque estaban los ejércitos italianos agotados de una guerra de trincheras en la que no se avanzaba ni un metro. Entonces se creó un cuerpo de élite, un cuerpo especial, que tenían un entrenamiento brutal para romper pues los puntos más vulnerables del enemigo, conseguir mantener unas posiciones al menos hasta 24 horas en que recibieran un gran apoyo, y tenían que actuar extraordinariamente rápida, de manera rápida, fría, calculada y pues despreciando la muerte totalmente. Es decir, todo esto hay una simbología. Es decir, las camisas negras no las inventó Mussolini, las llevaban los Arditi por una razón simbólica, por una especie de hermanamiento o noviazgo con la muerte, ¿no? Y por una razón práctica de que de noche, si te pones de negro, pues si te pintas la cara de negro, no te van a ver, ¿eh? Es decir, ellos se infiltraban en las trincheras austriacas de noche y para no hacer ruido y llevar el mínimo impedimento posible de peso, solamente llevaban un puñal y iban llenos de bombas para pues acuchillar a algún centinela enemigo, ir lanzando bombas y abrir brechas y abrir y dejar limpias las trincheras de los enemigos. Era algo tan arriesgado porque que muchos de ellos morían. Es decir, ya los entrenamientos eran durísimos con fuego real, con artillería que se llevaba más de uno por delante y con ametralladoras, pero utilizaban también armamento muy peligroso. Algunos llevaban lanzallamas e incluso el alto mando italiano al final desaconsejó utilizarlos llevando explosivos porque eran muy complicados en plena actuación de poder activar, disparar, intentar continuar la lucha. Es decir, muchos murieron intentando colocar explosivos. Y una idea del fanatismo y, digamos, de la valentía, el arrojo de esta gente es que hubo un batallón entero Arditi que fue totalmente aniquilado en una batalla contra los austríacos. Es decir, llegó a darse el caso que ninguno de ellos retrocedió, por supuesto, y fueron exterminados totalmente, ¿no? Pero en conjunto ayudaron sobre todo, aunque cuantitativamente el peso de los Arditi no ayudó a Italia a ganar la guerra de manera decisiva, sí que tuvo un peso cualitativo porque elevó de manera considerable la moral del combatiente italiano que desde la derrota del Caporetto estaba de capa caída. ¿Y exactamente qué papel juegan todas estas tropas en el inicio de los camisas negras del fascismo italiano? ¿Cuáles son su funcionamiento a las órdenes de Mussolini? Coméntanos un poco más concretamente. Ya habían tenido un gran papel en el ejército porque los Arditi es un nuevo cuerpo que se crea en la Primera Guerra Mundial y unos proceden de los Bersaglieri y por eso eran fiamma rossi, es decir, llama roja, porque procedían de un cuerpo que se identificaba con el color rojo. Otros eran fiamma nera, llama negra, que procedían de la infantería, y otros fiamma verde, llama verde, que procedían de los alpini, de los cuerpos de montaña. De entrada, el haber pertenecido a tantas unidades antes de ser Arditi, pues les permitía tener muchos contactos en el ejército, con lo cual Mussolini, pues además de combatientes de primera línea, de los más esforzados, aguerridos y valientes, va a tener de su parte muchos comandantes generales, jefes oficiales, suboficiales, soldados que son de otras unidades, que han sido antes de ser Arditi, han pertenecido a esas unidades. Los contactos se mantienen porque después de una experiencia de la guerra, esos contactos con gente con la que uno ha compartido tantos peligros, pues continúa. Entonces se podría decir que es la llave de la tropa que tiene Mussolini, puramente política, al ejército, porque el ejército va a ser totalmente decisivo a la hora de tomar el poder Mussolini. Digamos que lo único que podía parar la marcha sobre Roma era el ejército dirigido por el rey. Y el rey no decidió terminar a cañonazos, porque los dirigentes del fascismo estaban en un hotel preparando la marcha sobre Roma y el ejército sabía dónde estaban. No ocurrió eso, pues, por dos razones, porque la mamá del rey le desaconsejó en el sentido de que abortara esa revolución, y por otro lado, había muchos oficiales y jefes dentro del ejército italiano que admiraban a Mussolini y que sabían pues de esa hermandad que había entre los Arditi y Mussolini. Ahora bien, tampoco uno tiene que identificar totalmente a los Arditi con Mussolini, porque igual que hubo unos Arditi negros al acabar la Guerra Mundial, también hubo unos Arditi rojos, es decir, hubo gente que se pasó al Partido Socialista, comunista, incluso anarquistas que habían sido Arditi y también lucharon en la pequeña guerra civil que hubo en Italia antes de la toma del poder por Mussolini, por las izquierdas. Lo que pasa es que hubo en menor proporción y eso a Mussolini le fue de una gran ayuda, ¿no? Pensemos que en el momento en que Mussolini dice que hay que intervenir militarmente es expulsado automáticamente del Partido Socialista Italiano y ahí no acaba la cosa. Él va vertebrando su necesidad de fomentar propaganda a favor de la guerra. Se gana bastantes adhesiones en el partido de gente descontenta, pero también se ganan muchísimos enemigos, que son la mayoría, y ahí empiezan las amenazas, empiezan las coacciones. Si él no llega a tener de su parte gente dispuesta a todo, que ha acuchillado a gente de noche, que puede perder su vida en cualquier momento y les daba ya casi igual cuando se acostumbraban a la guerra, él no hubiera podido ganar esa guerra civil que tuvo contra la izquierda, porque realmente trituró a los socialistas en la calle. Precisamente ahora se cumplen 100 años del primer asalto que se produce, me parece que fue en Milán, de una sede socialista por los camisas negras de Mussolini. Es decir, al mes posteriormente de ser fundados los bastiones de combate, ya tienen su primera acción violenta contra los socialistas, cuando pues destruyen totalmente una sede política de estos, ¿no? Y también pues habría que decir aquí, y no hace falta ser un Stanley Payne o un Pío Moa, que aunque se ha puesto a la violencia del fascismo como lo mayor grave, lo más criminal del mundo, pues para empezar hay que decir que es una violencia que procede de la izquierda en sus inicios, que ha tenido la escuela del socialismo. Es decir, los socialistas recibieron de su propia medicina, acostumbrados como estaban, de intervenir reventando los mítines de los partidos liberales, de los partidos católicos, de los partidos centristas, y Mussolini lo que hace primero es una acción defensiva, y cuando ve que ya es fuerte, pues empieza a tomar la ofensiva contra sus enemigos. Es decir, se podría decir que no inventa nada nuevo, sino que él toma lo que ha recibido anteriormente, pero en otra dirección, ¿no? Es decir, la demonización, a mi juicio, del fascismo viene de manos de la izquierda, porque el marxismo es una secta que funciona precisamente como una iglesia invertida, que es como una secta con sus apóstoles, con sus traidores, y Mussolini fue la gran escisión de principios del siglo XX de esa secta, ¿no? Entonces, pues no podían perdonarle que abandonara la secta y que predicara una nueva religión del socialismo, ¿no? Por así decirlo. Hubo una aventura que me gustaría que nos comentases, de los Arditi, que significa en castellano los osados o los temerarios, algo así vendría a significar, que fue pues la invasión de una parte de Croacia, si no me recuerdo mal, creo que fue a las órdenes de Marinetti. Cuéntame un poco qué sucedió en este significativo episodio, para conocer un poco, es significativo, pues para conocer la voluntad heroica de este tipo de gente. Es algo realmente increíble que pues el fascismo, como cualquier ideología revolucionaria, haya agotado los plazos propios de la revolución tan pronto, porque lo normal en una revolución es una fase de incubación, una fase de desarrollo, una fase de toma por el poder y una fase de extensión de la revolución fuera de las fronteras. Y la genialidad del fascismo, probablemente debido a Marinetti, es que antes de tomar el poder ya estaba el fascismo intentando salir fuera de las fronteras de Italia, ¿no? Porque Marinetti tenía el sueño de crear una Italia fuerte, y él estaba indignado con el Tratado de Paz de Versalles, porque él reclamaba Dalmacia y otros territorios, y Fiume, y también Rijeka, una ciudad de croata, como parte de Italia, y las potencias vencedoras no dejaban a Italia que, después de haber pagado con tanta sangre la victoria, tuviese su recompensa. Entonces él, por su cuenta y riesgo y con sus antiguos Arditi, pues se dedicó a ocupar territorios, y entre ellos pues en Rijeka pues establece un gobierno nuevo que dijo que sería netamente fascista. Declaró que el gobierno era un traidor, que se había vendido a los enemigos de Italia, que estaba en manos de los banqueros, y al final tuvo que mandar el gobierno italiano al ejército para que a cañonazo limpio lo sacaran de allí, porque ellos habían creado ya una república fascista sin consentimiento de su gobierno, ¿no? Esa voluntad de trascender las fronteras italianas, lo voy a nombrar como anécdota, es la que da cuerpo al himno del fascismo, porque es curioso, tantas veces he oído por ahí que el faceta nera significa camisa negra, y no, significa carita negra, y está dedicado, es una canción dedicada a una carita negra, a una bella Abisinia, en la época en la que el fascismo planea la invasión, o acomete, mejor dicho, la invasión de Abisinia, y está dedicada a una esclava negra, porque uno de los motivos, por lo menos propagandísticos, que tuvo el fascismo de invadir la Abisinia fue el eliminar la esclavitud, la terrible esclavitud que todavía estaba presente en esta tierra. Fíjate qué curioso y cómo oculta el sistema esta voluntad profundamente antiesclavista del fascismo italiano, ¿no? Sí, curiosamente hace poco me di cuenta de lo que acabas de comentar, ¿no? Viendo un video italiano que las imágenes eran de una chica negra y viendo el significado de las palabras, ¿no? Yo también pensaba como tú hasta que me di cuenta, y además tiene todo pleno significado, porque acaba diciendo facheta negra, tendrás, o sea, altra legge, altre re, tendrás otra ley y otro rey. Sí. Es decir, nosotros te vamos a traer otras leyes que sean mejores y tendrás otro rey mejor que el patán que te ha esclavizado, ¿no? Por así decirlo. Aquí yo veo una diferencia importante entre fascismo y nacionalsocialismo, que lo he comentado en alguno de mis libros, y es que el nacionalismo del fascismo es imperial, ¿no? Es decir, no hay una exclusividad étnica necesariamente, aunque al final, por el destino que tuvo tan fusionado con la Alemania nacionalsocialista, se adoptaron unas leyes raciales, ¿no? En sus orígenes es un nacionalismo imperial como el que tuvo la Falange en España, ¿no? Mientras que, pues, el nacionalsocialismo, el nacionalismo húngaro, croata, etcétera, estos nacionalismos centroeuropeos son fuertemente étnicos, ¿no? Aquí sería interesante para todos aquellos que meten en el mismo saco, ¿no?, como fascismo a estos movimientos, porque tienen diferencias importantes entre ellos. Ya vamos agotando el tiempo. Dejaríamos para más adelante el abordar cuestiones más profundas. Un tema que me encantaría hablar contigo es precisamente esa purificación, esa cristalización, digamos, del fascismo más ideal, que se dio al final, después de que Mussolini fuera rescatado por Otto Skoczerny y creara lo que se llamó la República Social de Saló, una república donde el dinero estaba abolido, por supuesto, la banca y la usura, y sería desde luego un tema de análisis importante. Pero así, sobre este tema en concreto, de estos orígenes, ¿hay algún punto más que quieras comentarnos? ¿Alguna cuestión que creas que puede, bueno, dilucidar? Pues, ya que pronto hay elecciones, que llama la atención que haya un partido que se defienda patriota español, y el programa económico no lo he analizado en profundidad, pero me gustaría verlo, porque las críticas que yo he leído es que propone una especie de liberalismo o neoliberalismo, ¿no? Realmente un nacionalista no puede ser liberal, podría adoptarse en alguna ocasión alguna política que pudiese tener algo liberal si coyunturalmente fuera necesaria, pero la búsqueda de objetivos propios del neoliberalismo es totalmente incompatible con el nacionalismo, ¿no? Entonces, mal estarían las cosas si la gente al final confía en una opción que va, pues, a continuar con una economía que ha sido realmente mala para España, ¿no?, en este marco de Unión Europea, de sumisión a grandes poderes multinacionales, porque entonces seguiremos sin tener una verdadera independencia. Y otra cosa mala, la gente identificará, pues, lo que es patriotismo con liberalismo, y eso es algo que nos ha frenado mucho durante mucho tiempo. Ya te acordarás que cuando éramos pequeños había gente que decía que el fachita es el rico, ¿no? Es decir, algo que no es, es una correlación realmente falsa, prejuiciosa, pero mucha gente podría llegar a tener ese concepto si toma el poder un partido que se dice que es patriota y luego aplica una política económica que sea de tipo neoliberal, ¿no? Porque, pues, el problema que tenemos en España es que mucha gente sigue con la mentalidad, como he comentado, de la secta, ¿no? Es decir, el marxismo fue una secta que ha lobotomizado el cerebro a muchísima gente, y en el caso de España se han valido también de que el desencanto que han tenido con la Iglesia, pues lo han llenado con esa ideología, ¿no? Yo tengo la tesis de que el progre español tiene un origen con una decadencia, con una crisis de la Iglesia, porque ciertos valores cristianos son totalmente deformados por parte de la progresía, ¿no? Ese sería otro tema para hablar, curiosamente, pero volviendo al tema del fascismo, pues me gustaría terminar, pues, con la idea de que lo que hizo que mucha gente desempleada, trabajadores, campesinos, que también incluso tuvieron sus sindicatos agrarios, apoyasen al fascismo, es que se dieron cuenta de que los comunistas realmente eran unos funcionarios del socialismo, y en la Unión Soviética fueron realmente parásitos que vivían de la sangre, del sudor de su propio pueblo, mientras que lo que encontraron en esos camaradas que seguían a Mussolini era una vía nueva en la que ellos podían crear desde la base un nuevo Estado. Y a diferencia de los liberales, que monopolizaron la idea de nación, de Estado-nación, el fascismo abre la idea de nación a todas las clases sociales. Es decir, sería la apertura, la extensión de la idea de nación a todas las clases sociales. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu tiempo con nosotros. Y bueno, ya sabes que contaremos, trataremos este tema en más programas debido eso, a la importancia no ya que le dan los propios herederos del fascismo, que no sé si queda algún heredero del fascismo o queda alguna gente que de verdad se consideren directamente herederos de esta ideología en nuestro país, pero dada la importancia que los enemigos, que este régimen antifascista, porque podemos decir que el régimen del 78, si algo le define es ser un régimen antifascista, le da a esta ideología. Lo dicho, muchas gracias y ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, Luis. Un abrazo, igualmente. Campañas españolas en Europa. El 3 de mayo de 1644, un ejército de 9.500 infantes y 4.500 jinetes, a las órdenes de don Felipe da Silva, cruzan los ríos Cinca y Noguera en dirección a Lérida. Los franceses, alertados con este movimiento de tropas españolas, mandan refuerzos desde Barcelona. El general Lamotte avanza con 11.000 soldados. El 11 de mayo, los españoles tienen un primer enfrentamiento con los franceses en la localidad de Balaguer. Mientras, el grueso de sus tropas avanzan hacia Lérida. Los españoles construyen un puente sobre el Segre y el 15 de mayo se preparan para la batalla por la ciudad. Las tropas de refuerzo francesas están en la colina de Tossal de l'Esforc, a unos 3 kilómetros de la ciudad. Los españoles despliegan para la batalla a 6.300 infantes, 3.000 jinetes y 4 cañones. El resto de las tropas se quedan protegiendo el puente y los bagajes. Los franceses presentan 8.000 infantes, 2.000 jinetes y 12.000 cañones. La guarnición de la ciudad cuenta con unos 800 hombres. El objetivo inicial español es tomar la colina donde están los franceses. Avanzan bajo el fuego de artillería enemiga y llegan hasta donde el terreno era menos inclinado. Allí ataca la caballería francesa, que es frenada por la de Juan de Vivaro, aunque los franceses presentan una gran resistencia antes de retirarse. Por el centro, la infantería española avanza ante una débil resistencia francesa y logra apoderarse de parte de su artillería. Peor iban las cosas por el flanco derecho para los españoles. Los franceses ofrecen fuerte resistencia, llegando a la lucha con armas blancas. Poco a poco, los españoles avanzan venciendo a los franceses, pero un ataque de la guarnición de Lérida rechaza a los españoles, causándoles importantes bajas. En el centro y el flanco izquierdo, el avance sigue, haciendo que los franceses se retiren hacia Cervera con bajas muy importantes. Sin embargo, 1.500 franceses al mando de la Baliage consiguen refugiarse tras los muros de la ciudad. La caballería de Juan de Vivero persigue a los restos de los regimientos franceses en fuga, haciendo 2.000 prisioneros y tomándoles toda su artillería y bagajes, logrando refugiarse el resto de los franceses en la localidad de Cervera. Las bajas francesas en esta batalla fueron de 2.000 muertos y 2.000 prisioneros. Las bajas españolas fueron de 750 hombres. Tras la batalla, Felipe da Silva pone sitio a Lérida. Recibe 5.000 hombres de refuerzo de las milicias aragonesas y castellanas. Las tropas dentro de la ciudad eran de 3.800 hombres. El 14 de junio, los españoles toman la fortaleza de Capop. Finalmente, la ciudad se rinde el 25 de junio de 1644. El rey, que había seguido las operaciones desde Fraga, hace su entrada triunfal en Lérida el 7 de agosto. La guerra con Portugal se estaba haciendo de una manera mucho más floja que la de Cataluña. El rey nunca se dejó ver por aquella zona, mientras que Juan de Braganza se iba afianzando en sus pretensiones. No es hasta 3 años después de haber estallado la secesión cuando tiene lugar la primera campaña, si es que a esto se le puede llamar así. El marqués de Torrescusa pone en pie un ejército de 7.000 hombres y se dirige hacia Badajoz, donde el marqués de Alburquerque intenta atacar la ciudad con un ejército de 12.000 hombres. Había tomado las localidades de Montijo y Membrillo. taló campiñas e incendió poblaciones. Se dirige en busca del ejército español para enfrentarse con él campo abierto. Ambos ejércitos se encuentran cerca de Montijo el 26 de mayo de 1644. Los españoles logran hacerse con la artillería portuguesa y les hacen más bajas que las que tienen propias. Tras una lucha enconada, ambos ejércitos se retiran atribuyéndose cada cual la victoria, que fueron celebradas tanto en Madrid como en Lisboa. Tras este enfrentamiento, Torrescusa recuperó las plazas que había tomado los portugueses y se retira a Ciudad Rodrigo. 1645 no es un año bueno para las armas españolas en la campaña de Cataluña. El 22 de abril de 1645, los franceses ponen sitio a la localidad de Rosas. Tras dos meses de asedio, Diego Caballero, que contaba con una guarnición de 3.300 hombres, rinde la plaza. Se le acusó de haberse rendido por motivos poco honrosos. Y algo de cierto debía haber, ya que días después fue detenido en Valencia y conducido a la cárcel de Madrid. El 22 de junio de 1645, un ejército francés al mando de Enrique de Lorena ataca a las tropas españolas en San Lorenzo de Montgai, derrotándolas, y allí captura al marqués de Mortara, virrey de Cataluña. El resto de las tropas se retiran a Balaguer, que finalmente se rinde a los franceses el 9 de octubre. En el milanesado, el príncipe Tomás de Saboya, apoyado por el comandante francés César de Précy, dan la conquista de la ciudad de Vigevano, a 35 kilómetros de Milán. Marchan con un ejército de 6.000 infantes y 4.000 jinetes. El 24 de agosto de 1645 llegan a Vigevano, poniendo asedio a la ciudad, sorprendiendo a la guarnición española, que no puede ser socorrida por el marqués de Velada, y capitula el 13 de septiembre. A mediados de octubre, el príncipe de Saboya deja una guarnición de 500 hombres en la ciudad y se dirige a Campiñano, donde se unirá con las tropas de Précy. Allí atacarían a la fuerza del marqués de Velada, cogiéndole entre dos frentes. El español se adelanta y se aposta en Pro, bloqueando el camino con 3.500 infantes y 2.700 jinetes. El 17 de octubre, Tomás de Saboya sigue su avance, pero sus exploradores le informan de la posición de las tropas españolas. Al mediodía, ambos ejércitos se encuentran a menos de un kilómetro de distancia. Los francosaboyanos despliegan en el terreno a 4.000 jinetes y 3.000 infantes. Inicia el ataque Mauricio de Saboya, el medio hermano de Tomás. Carga contra los españoles con 1.000 jinetes, apoyándose con 400 infantes, que logran poner la primera línea española en retirada tras una feroz lucha. Los franceses se hacen con el puente sobre el ancho canal y se aseguran así una vía de retirada. Los españoles se repliegan hacia Proch. El príncipe Tomás, viendo el éxito de su vanguardia, ordena avanzar a su ejército. 1.600 infantes y 2.000 jinetes se sitúan a 200 pasos de los españoles, quienes avanzan hasta ponerse a tiro de mosquetería. Las dos líneas se intercambian descargas durante 7 horas, llevándose a los franceses la peor parte, pero aún así aguantan. Trotti, viendo que los saboyanos empiezan a flaquear, pide permiso para atacar con su caballería. Velada se lo da y manda en su apoyo a 10 mangas de mosqueteros españoles. Los saboyanos son desorganizados y Mauricio de Saboya es muerto en el ataque. Simultáneamente, el flanco izquierdo español ataca con éxito al enemigo, haciéndole retroceder. Tras esto, Velada ordena el ataque general de sus tropas con él mismo al frente. Los franceses aprovechan la caída de la noche para huir hacia Carpiñano, dejando en el campo de batalla 1.000 muertos por tan solo 300 españoles. Tras unos días de descanso, el marqués de Velada toma camino a Vigevano y sitia la plaza, que vuelve a manos españolas el 17 de diciembre. Volviendo a la península, en 1646, los franceses intentan recuperar la ciudad de Lérida, que está defendida por el maestre don Gregorio Brito de Carvalho, un portugués fiel a la corona española. Contaba para defender la plaza con 4.500 hombres, la mitad de ellos reclutas. Los franceses cuentan con unas tropas de 9.000 infantes y 3.000 jinetes, además de 45 piezas de artillería. Cercan la ciudad con una línea de circunvalación de 26 kilómetros, y entre ellas ponen tres cuarteles principales. A finales de junio reciben 4.500 infantes más de refuerzo. El 5 de octubre, parte de la localidad zaragozana de Fraga, un ejército español de 8.500 hombres al mando del marqués de Leganés para auxiliar a los sitiados que intentan cortar la línea de suministro francesas. Toman varias poblaciones, pero no consiguen bloquear las líneas enemigas. Tras convocar consejo de guerra, Leganés y sus oficiales deciden atacar a los franceses. El primer ataque español se centra sobre el cuartel de Revé, en la línea de asedio. Es tomada en 20 minutos, matando a la mayoría de su guarnición. Un escuadrón balón ataca otro de los cuarteles, expulsando a sus defensores con fuertes pérdidas. Los franceses reaccionan y el conde de Origny carga contra los españoles en un intento de retrasarle, sufriendo más de un 70% de las bajas, incluida la del propio conde. El grueso de las tropas francesas contraatacan y repelen el ataque de la caballería española, que se retiran hacia el cuartel del Revé, donde un sólido cuadro de piqueros frena a los franceses. En el caos de la batalla, las informaciones que reciben ambos bandos son confusas. A Leganés le dicen que su posición es insostenible, pero el duque del Infantado ha reorganizado su caballería y ataca de nuevo a los franceses, a los que hace retroceder. Leganés se parapeta bien con sus tropas, cercando a los franceses, quienes finalmente, a las 4 de la madrugada, logran abrir una brecha en una línea mal defendida por los españoles y pueden retirarse con fuertes pérdidas, abandonando cañones y pertrechos. Habían perdido 2.400 hombres y 800 habían sido hechos prisioneros. Los españoles habían tenido unas bajas de 450 hombres. El año siguiente, Lérida sufrirá un asedio aún peor por parte francesa. En esta época, un ilustre catalán, el vizconde de Rocaberti, conde de Peralada, marqués de Anglesola, escribió un libro titulado Presagios fatales del mando francés en Cataluña, en el cual se hace una melancólica y horrible pintura de las tropelías de todo género que los franceses cometían en el Principado. No solo menospreciaban y hollaban sus privilegios y leyes, sino que encarcelaban y daban muertes de garrote a los que con tesón procuraban defenderlas y conservarlas. Ellos se apoderaban de las haciendas de los naturales y obligaban a muchos a salir de Cataluña para tener pretexto de confiscarle los bienes. Cogían el trigo de las eras mismas para las provisiones del ejército, ponían precio a los granos y cuando los naturales los pagaban a 60 sueldos, la cuartena, les obligaban a venderlo a los franceses a 40. Y cuando estas y otras injusticias se quejaban los paisanos, respondían ellos que a Cataluña venían a aprovecharse de la guerra, no a la conservación del país. Y hablando de la lascivia de los soldados, dice este ilustre escritor, en prueba de que esto están las ventanas por donde ha sido fuerza echar a las mujeres para escaparse, las iglesias a donde se han habido de retirar, el insolente atrevimiento de pedir a los jurados y bailes de los lugares les diesen mujeres para abusar de ellas hasta llegar a pedirlas a sus propios maridos, el atemorizarlos con que los matarían y llegar a matarlos por quererlo defender, acción de tanto sentimiento para la nación catalana que ella sola basta cuando faltasen todas para tener con ira los corazones más empedernidos. Por último, al final del libro, inserta un largo catálogo nominal de las personas principales de Cataluña, señoras, duques, marqueses, condes, señores de vasallos, nobles, caballeros, prelados, eclesiásticos, religiosos, consejeros, doctores, oficiales de guerra y otros desterrados y encarcelados o que habían perdido las vidas o las haciendas o los empleos y dignidades. Esto explica por qué los naturales del país, y en especial los de algunas ciudades y comarcas, no ayudaban ya a los generales franceses como hubieran podido, o defendían con menos tesón las plazas, o recibían ya con gusto a las tropas castellanas. Algunos aprendices de brujo actuales parecen que no han aprendido nada de estas lecciones que les da un paisano suyo. Bueno amigos, pues con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Queríamos hacer una mención especial a José de Sánchez y a su Tribuna de España, pues por la persecución policial y judicial que están sufriendo durante los últimos tiempos de una manera completamente desproporcionada e injusta. Y como os decimos cada programa, pues seguidnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Aquí la Voz de Europa, Facebook también Aquí la Voz de Europa, y Aquí la Voz de Europa Televisión en YouTube. Compartid todo nuestro material porque sabéis que si no lo hacéis vosotros